Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 124 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad atemporal, en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todas las nacionalidades y de todos los géneros, con Adrián Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Hola, bien. Muy bien. Y yo, Ramón, desde Salamanca. Este podcast que ya vuelve a la normalidad, entre comillas, ¿no? Después del especial de los Oscars de 80 horas, a mí se me hicieron como si fueran 160. Me encanta cómo ya se ha establecido la norma de que cuando decimos esto con este tono son comillas. Comillas, efectivamente. Recurso narrativo. ¿De qué vamos a hablar en este episodio 124? Pues me alegra que me hagas esta pregunta, Ramón Rey, porque tenemos una primera sección en la que yo creo que es la que más habitual, vamos, la que más hemos mantenido a lo largo de todos los capítulos, que es la última película, donde hablamos de las últimas pelis que hemos visto. Luego tenemos una ventana indiscreta súper estupenda, que es esta sección en la que hablamos a fondo de una película, y en este caso tenemos Festen, la celebración, la primera película del maravilloso Dogma 95, que va a ser muy divertida esta conversación. Tengo muchas ganas, estoy muy expectante. Y luego, a raíz un poco del estreno de Kong, sobre todo porque yo iba completamente engañada cuando se lo propuse a Ramón pensando que iba a ser el nuevo blockbuster de la vida, pero bueno, vamos a hacer Mejor Imposible, que es la sección en la que cogemos un tema y hacemos una especie de top, así ranking, favoritos, tal, y en este caso van a ser los blockbusters de los últimos 10 años, es decir, desde 2007 hasta ahora, hasta 2017. A raíz o a punta, claro. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Podemos empezar ya con las películas que hemos visto, Adri. Comenta tú una ahí que ya he comentado por aquí, pero que es, como ya dije, uno de los blockbusters del año, si no el blockbuster del año ahora mismo, de los que se han estrenado, lógicamente. Blockbuster, pero ahí por los pelos, ¿eh? Bueno, estaba hablando de Logan, que era la película que arrancaba la decimocuarta muestra sci-fi. Una muestra más que hacen todos los años, pues, el canal Sci-Fi, y yo soy muy asidua. La verdad es que últimamente, pues como voy a demostrar en las películas que hablo hoy de la muestra, no voy a muchas porque recuperan un montón de títulos de Sitges. La verdad es que este año ha sido una buena selección. Han puesto cosas muy interesantes como Crudo, que yo sabía que no iba, que la muestra no era su público, pero bueno, no hablemos de esto. Y nada, y Logan que confirma que se ha roto la maldición de la película de estreno de Sci-Fi, de nuestra Sci-Fi, que siempre por tradición eran todas muy malas. Y menos llama. Watchmen, cuando fue Watchmen. No estoy de acuerdo. Luego hablaremos de esto también. Y bueno, pues Logan es la que ha estrenado este año la muestra. Y nada, es esta nueva película de Lobezno, protagonizada por Hugh Jackman haciendo de un lobezno ya viejil y lleno de arrugas y cosis, aunque tiene esta cosa de regeneración, pero todos los mutantes tienen que morir, o bueno, tienen que decadecear. ¿Qué? No sé lo que estoy hablando. Y nada, bueno, pues a mí es que no voy a contar de qué va porque ya lo hablaste tú, así que voy a pasar rápidamente por ella porque me ha gustado mucho Logan, me ha sorprendido muchísimo, la verdad, sobre todo porque es una película de superhéroes distinta a, bueno, un poco tiene un acercamiento muy distinto a esta cosa de simplemente espectáculo, entretenimiento, como son las de Marvel, que yo las he defendido aquí y me encantan, pero es cierto que Logan conecta a un nivel, a otro nivel distinto, y uno que yo echaba mucho de menos en las películas películas, en las, sí, en las películas de mutantes, porque yo lo poco que he leído de Marvel, mucho ha sido de X-Men y siempre me han gustado mucho los mutantes y todas las toda la alegoría sociopolítica que siempre hay en las historias que suelen contar, y muchas de marginación, muchas de inmigración y tal, y todo esto está aquí en Logan con algunos elementos extra que me parecieron súper interesantes, como es el hecho de que llevamos ya... O sea, que estamos muy acostumbrados ahora a ver a todos estos héroes, Capitán América, tal, y bueno, todos Iron Manes y los Supermanes y tal, que van pasando de película en película y sus conflictos son conflictos de héroes que están en su momento de ser héroes y que, pues bueno, como pues fue, puede ser en Civil War, el hecho de que pues ser un superhéroe, o sea, ser, que haya héroes trae consigo que hay villano, bueno, en fin, no, que al final son... unos tipos de historias que como que se alejan mucho de la posibilidad de que alguien con ese tipo de poderes o con ese tipo de super persona se tenga que enfrentar a cosas tan simples y tan mundanas como la muerte y como el envejecer y como el enfermar. Y el hecho de que en esta película se centre todo en la relación de Logan con el Doctor X, que el Profesor X, que ya está, pues bueno, te dan a entender que tiene Alzheimer, pero no, la verdad es que nunca te lo llegan a decir, tú le ves ahí al principio de la película que tiene problemas para controlar sus poderes y que se olvida de las cosas y tal, y bueno, pues ves que le está cuidando y que lleva mucho tiempo huyendo y cuidándolo en un momento en el que ya parece que no lo están haciendo más mutantes y esto, y esta pequeña historia que hay dentro de Logan, de ellos dos, de un poco también del mentor y la figura paterna que es el Profesor X para Logan, en fin, esa relación me pareció tan guay el verla en una película de superhéroes de blockbuster, o sea, de presupuesto, me conecté mucho con eso. Luego es cierto que le veo problemas a la película, porque bueno, aparte de este núcleo que tienen ellos dos, luego está, claro, el tercer personaje protagonista, que es la chavala que aparece, que es un poco como la nueva, representa a la nueva ola y la juventud y todos estos nuevos superhéroes que pueden estar por llegar. Y hace ahí la película un discurso sobre la violencia, como que Logan está un poco ya a vueltas de la violencia y no quiere recurrir a ella, pero luego la película cuando se vuelve violenta se vuelve como demasiado, una violencia que no encaja demasiado con el discurso que creo que quiere tener sobre No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero sigue. A ver, o sea, lo explico. Básicamente la peli, lo que te quieren transmitir con Logan es que está un poco harto de la violencia por la violencia y que ya pues todas esas muertes y toda esa sobre todo esa secuencia inicial que te lo dice él muy bien, que te dice como no me obligues a utilizar la violencia porque es que ya como que... Y sin embargo, luego la peli, cuando plantea las secuencias de violencia, que sí que es cierto que las plantea de una forma en la que los personajes no les queda otro remedio que recurrir a ellas, es una violencia muy anónima. Es como son siempre personajes anónimos, sin cara, un poco como en todas las películas de superhéroes, ¿no? Que los malos nunca tienen cara y los malos nunca tal. Y realmente a mí cuando los villanos... O sea, detrás de la gente a la que matan hay una persona y hay alguien y se plantea una cosa mucho más interesante. Y en Logan... Pero de es Logan que el villano de la película es el mismo Logan, amigo. Ya, sin decir spoilers. Bueno, ese mismo Logan... ¿Sí? Entiendo lo que quieres decir, ¿sí? pero no tiene nada que ver con lo que interno yo te estoy diciendo. Interno y externamente, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, Ramón. Quiero decir, ahora estoy hablando de la violencia de la película y de las escenas de violencia. Y no estoy diciendo que esos villanos sean los villanos de la película, sino que son esas personas en las que estos se encuentran en su camino y tienen que matar, y además son muy brutales las secuencias de acción, muy gráficas, que eso está muy bien, gracias a Re por existir, pero como que me parece que entra un poco en conflicto precisamente con el conflicto interno que tiene Logan con respecto a sí mismo. No sé, pero bueno, Eso da para un podcast entero. Es la pega que le pongo a la película, junto con que toda la escena de la casa me parece un poco impostada, con la familia, que funciona muy bien, es muy efectiva, pero creo que está un poco... Es un poco inverosímil, pero bueno. Me gusta esta historia así crepuscular de superhéroes que no es nada habitual. Y en fin, bueno, podría decir otro pero, es un poco spoiler del clímax, así que no lo haré. Pero muy recomendable Logan, me encanta lo íntima que es y que, bueno, luego cuando tiene que desatarse en cuanto a acción, se desata y además James Mangold está a la altura de las secuencias de acción, están muy bien planteadas y toda una sorpresa, la verdad. No me esperaba yo mucho, no me quería creer las críticas de esta película porque ya me han decepcionado mucho antes y no, muy bien, Logan. ¿Pero te habías visto la anterior de Lobez, no de Mangold? Sí, sí, me gustó. Pero esta, o sea, me gustó, pero porque, bueno, porque era una buena película de acción, pero creo que Logan Se nota mucho que ha hecho prácticamente lo que ha querido Mangold con la película. Pero bueno, yo he ido por más cine clásico, sí, de superhéroes y mutantes, no, es broma. Experiment in Terror, una película de Blake Edwards, que todos conocemos a Blake Edwards por sus películas de La Pantera Rosa, o Desayuno con Diamantes, o Días de Vino y Rosas, o El Guateque, películas así más ligeras, aunque luego tengan cosas más dramáticas de fondo, pero como que tenemos una idea del cine de este hombre que está muy cercano a la comedia y a cosas así ligeritas. Y Experiment in Terror es una peli así, más rollo thriller, misterio con elementos incluso de noir, protagonizada por Lee Remick y Glenn Ford, que esencialmente lo que se presenta es como a una cajera de un banco. Llega un día a casa y un malvado señor sale de las sombras y le dice que le está vigilando y que en algún momento va a hacer que robe dinero del banco y se lo entregue. Así, por las buenas. Y que si no le hace caso, que va a matar a su hermana y que le va a matar a ella y que van a pasar cosas malas. Y ya desde el primer momento, en una secuencia, por cierto, que es acojonantemente buena, es que me dejó realmente loquísimo con Blake Edwards haciendo este tipo de secuencias que de thriller, terror, parra lo que quieras, con una especie de silueta negra envolviendo a Lee Remick y haciendo esto como si fuera expresionismo alemán en estado puro. A partir de ahí, pues tenemos ya todos los elementos en juego del primer momento y se ve, por un lado, la situación de la protagonista siendo víctima de esa observación por parte del hombre que quiere que robe el banco, y por otro lado toda la acción del FBI que está a partir del personaje Glenn Ford, que es un agente del FBI que está intentando ayudarla sin que tenga consecuencias para ella el hecho de que colabore con la justicia. Tiene un guión que es de una precisión y de una inteligencia, o sea, de un ingenio alucinante, porque ya digo, desde la primera secuencia, en 20 minutos, bueno, ¿qué 20? No, en 15 minutos, ya están todas las cartas sobre la mesa, los tres personajes principales, incluyendo al villano de la historia, en una especie de conflicto constante, aunque no esté presente, que hace que poco a poco vaya aumentando esa tensión del típico thriller. Que no tiene nada que ver con Hitchcock, pero que sí puedes ver ahí ciertas conexiones con el tipo de cine que hacía Hitchcock en su momento, pero que tiene personalidad propia, siendo una peli bastante clásica en muchos aspectos, ¿no? Que es su mayor pega. Que al final, la historia en sí es, que por cierto está basada en una novela que se llamaba Operación Terror o algo por el estilo, de la misma época. La historia en sí tiene muchísimos elementos que son muy tópicos de este tipo de historias policíacas y de búsqueda de un asesino barra criminal y de todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es la única pega que tiene una película que, por otro lado, está por un lado muy bien rodada, con una utilización de las expresiones de los actores y de Lee Remick aprovechando su expresividad y a veces un poco su sobredramatización, ¿por qué negarlo? Pero por otro lado, tiene unos diálogos tan bien escritos y unas situaciones tan bien construidas que me llamó muchísimo la atención la capacidad de este hombre para hacer una película que es totalmente el tipo de peli de suspense, oscura, turbia, con unas connotaciones ahí súper chungas del villano de la historia, que cuanto más sabemos de él, más miedo da las consecuencias que puede tener cualquier paso en falso de la protagonista. Y eso, le falta un pequeño escalón para ser una gran película thriller al nivel de otras que pueden venir a la cabeza, pero todo lo demás, o sea, el uso de la cámara, la fotografía es alucinante, la estructura de la peli, o sea, narrativamente está súper bien pensada. Y Glenn Ford con su, lógicamente, con su presencia ahí, haciendo de agente de las fuerzas de la ley, de los de antes, de los que eran completamente buenos e incuestionables y hacen las cosas bien porque tienen que hacerla bien, no como ahora, que siempre estamos ahí cuestionando a los agentes de la ley en las películas y en la ficción. Aquí no era el momento. Aquí, FBI, buena gente, y ya está, ¿no? No, pero en serio, me sorprendió muchísimo para bien en este sentido. Y en todos los aspectos que he comentado, Experiment in Terror de Blake Edwards. A todos los fans del thriller y de las películas de suspense así policíacas de la época, incluso de cine de Hitchcock, tiene que volveros muy loco. Además, que tiene una escena final ahí potentísima, muy, muy memorable. Bueno, pues hablando de escenas finales memorables, yo he visto la otra. ¿La has visto? La he visto. Ah, qué fuerte. Vale. La otra que he visto en la muestra Sci-Fi es Pet. Esta peli de terror psicológico de Carlos Torrens, que por cierto estaba mirando, y es el director de Sequence, un corto muy chulo que a lo mejor habrás visto porque tuvo bastante distribución así, o hizo bastante ruido, de un tipo que se despertaba y descubría que todo el mundo había soñado la noche anterior con él y no sabían. Sí, lo pusieron en la muestra, ese sí. Corto. Bueno, pues es el director de esa secuencia y de esa de corto. Y este Pet es sobre un tipo que bueno, se empieza a obsesionar con una chica, la intenta cortejar, la empieza a perseguir. Y con a ver, es un stalker. Es un stalker y una cosa llega a la otra y acaba metiéndola en una caja, en una jaula, en la perrera donde trabaja. Y a tenerla como, bueno, pues como dice el título, como su mascota, porque aparentemente quiere ayudarla. Y no voy a contar más porque luego la peli tiene giro. Pero tiene giro, tiene. Bueno. Tiene vuelta con tirabuzón. Y he de decir que Pet me parece que tiene buenas ideas, porque plantea un juego interesante de manipulación, un poco con esa alegoría de relación tóxica llevada al mega extremo, pero que además un poco que le da la vuelta o quiere jugar con la presunción, vamos, con todo nuestro bagaje con respecto a las series, o sea, a las películas de terror de este estilo, en la que un tipo, un hombre persigue a una mujer y la encierra y ella se intenta escapar, etc. Como que intenta darle un poco la vuelta, pero el problema es que la ejecución es muy torpe. Y súper tramposa, siguiente. Aparte de tramposa, porque claro, cuando da el giro con tirabuzón y te haya en flashback te cuenta todo lo que había pasado realmente, es como muy bien, es estupendo, o sea, me has estado engañando because why not, porque por otro, bueno, el caso es que el primer acto se alarga demasiado porque tú cuando te haces caso a la película, o yo cuando ya ves que la empieza a perseguir o que es un stalker y tal, y sabes que trabaja en la perrera y ves que tiene ahí una jaula, sabes hacia dónde va todo eso, entonces ¿por qué alargar tantísimo todo ese primer acto? Pues bueno, precisamente lo hace para luego poder manipularte y darle la vuelta, pero es que lo hace muy mal y se hace como muy largo, en plan, como que estás esperando a que empiece realmente lo que vaya la película. Es muy víctima ese acto de no poder estropear el giro. Y luego el tercero, la parte media tiene algunos momentos interesantes, tiene algunas, sobre todo algunas conversaciones interesantes entre ellos dos, pero el tercero se le va tantísimo de las manos a la hora de resolver el tinglado. La última secuencia le da un toque como curioso al tema, pero es que es eso, son un montón de cosas curiosas o buenas ideas sueltas aquí y allá que no acaban de, o sea, que no consigue unir o no consigue encontrar la forma de contarlas y de que funcione y de que no sea todo, pues bueno, una cosa muy tramposa y tal. Ellos dos están bien. ¿Qué dices? A mí sí me ha gustado. Ay, yo no los aguanté a ninguno de los dos. O sea, él está mal y ella está peor. ella, cuando se le va la pinza un poco, está un poco exagerada, pero a mí Dominic Monaghan sí que me parece que aguanta bastante bien un papel y unas, y sobre todo una, sí, su papel y un poco por donde le lleva el personaje lo sabe aguantar más o menos bien. A mí no me parece que ellos estén mal, pero vamos, que hay diálogos que tienen que son tan difíciles de sostener. Es una pena. ¡Eufemismo! Es una pena que no haya sabido llevar a buen puerto las ideas que tiene, porque sí que tiene algunas ideas chulas la película. Y yo, siguiendo con mi habitual variedad de épocas de películas, que esta vez sí he cumplido, como en mis viejos tiempos, cuando comentaba pelis de hace años, he visto Deep End, una película británica del año 70 del director polaco Jerzy Skolimowski. Tranquilos, no os vayáis. Ya os he perdido, ¿no? Bueno, no pasa nada. Protagonizada por John Mulder Brown y Jane Asher. Es una película que está ambientada en el Londres, pues, de la época, con Mike, que hace de un quinceañero que acaba de dejar el colegio y va a trabajar en unos baños públicos donde conoce a su compañera de trabajo, Susan, que es mayor que él y que, digamos, le gusta mucho y se empieza a obsesionar con ella y a intentar cortejarla. Pues, pero amistosamente, ¿no? En plan, como que se crea un juego entre ellos dos, que son amigos, y ella, pues, no le da mucha importancia porque obviamente es un chico de 15 años y no pasa nada. Y la peli tiene un tono muy ligero, muy divertido, jocoso, muy de con un sentido del humor bastante, en ocasiones inteligente y otras veces bastante más directo y más obvio, pero bueno, que eso está muy bien porque tiene secuencias muy divertidas y construidas a base de diálogos y de un poco comedia de situación muy bien llevadas. Pero la peli va por este lado de mostrarte esta época, ¿no?, de la liberación sexual de la mujer y cómo las mujeres van a ese baño público para hacer cosas que no pueden hacer por ahí por su cuenta, sobre todo mujeres mayores, con las que el chaval se gana una propina. Y por otro lado, cada vez a él le cuesta más ver cómo su compañera Susan hace lo que quiere con su vida y no tiene que rendirle cuentas a nadie. La peli tiene mucho este trasfondo del tema de, pues, de las mujeres, de cómo está en esa época el tema de la liberación sexual y cómo el chaval está muy frustrado porque es todo lo contrario, no es capaz de hacer frente a que una mujer tenga deseos y los vaya a satisfacer por su cuenta. ¿Qué pasa? No voy a dar más detalles de la película. Me parece una peli que tiene una dirección artística estupenda, una utilización de los colores maravillosos, sobre todo en la parte dentro de los baños públicos donde tiene lugar la mayor parte de la película, pero también en exteriores. Tiene un estilo así como muy de cine de la Nouvelle Vague, un poco, con personajes que hacen cosas y diálogos súper libres y súper fascinantes y frescos y naturales, todo así. Pero lo que sí tiene esta película es que después de una película que podrías decir que es súper ligera y fresca y comedieta, jiji, jaja, llega al final y tiene un final que en 5 minutos te hace replantearte absolutamente todo lo que has visto. No porque esté jugando con el punto de vista o con una narración trucada o que, como en Pet, ¿no?, que te esconde cosas. No, nada más lejos de la realidad. La gran habilidad que tiene aquí el director y sobre todo a la hora de llevar la historia a la pantalla es que te hace replantearte cómo has visto las imágenes que has visto anteriormente, lo que pasaba, y de ser una comedia, a lo mejor lo que has visto no era una comedia y era mucho más serio de lo que estabas otorgándole a esas imágenes que has visto, ¿no?, y a lo que tiene de trasfondo sobre el tema de la sexualidad y la relación de los hombres con las mujeres. Me ha parecido una película que es increíblemente actual y muy vigente en el discurso, a pesar de que tenga todo este rollo estiloso de las películas británicas de los 60, 70, todo súper molón ahí, ¿no?, con esos vestidos, trajes, pantalones coloridos y los clubs y los sitios así de mal vivir de la gente. Pero ya digo, es una película que me ha parecido muy, muy recomendable por esto que digo, que recomiendo verla así un poco a ciegas, sin saber mucho de qué va, porque sorprende muchísimo el concepto final que tiene la película y su discurso. Os va a dejar ahí choqueados. Deep End, de Jerzy Skolimowski. Pues bueno, voy a empezar yo mi ronda de las películas que he visto en el cine, porque solo he visto películas gracias a que iba al cine. Hombre, porque estoy fascinante, Adri. Estoy viviendo permanentemente en Girule. No, lo voy a poner en el banner de he visto películas porque he ido al cine. No, hombre, normalmente veo muchas, o sea, veo pelis en casa, pero esta vez era como, madre mía, no me voy a dar las pelis para... Pero para... si esta es de la muestra también, la de Kong. ¿Qué va? Yo no la he visto en la muestra, la he visto en el cine ayer. Verdad. Es cierto. Bueno, sí es verdad que fue la película de clausura de la muestra, pero yo no me quedé porque la película de clausura siempre empieza tardísimo, como fue el caso, y no me quedé. Pero fui, he ido al cine a verla porque estaba todo el mundo hablando porque... La crítica de Estados Unidos estaba ahí. Bueno, y aquí es como porque con Kong y Logan ya el 2007 me ha dado más alegrías en Blockbuster que todo el año pasado y no sé qué. Y yo, bueno, pues voy a tener que ir a ver Kong al cine porque, pues a ver, es además una película que sabes que si mola tienes que verla en pantalla grande. Pues nada, me podía haber ahorrado los eurillos porque la gente se ha subido a la parra mogollón. Bueno, Kong es la enésima historia sobre King Kong, aquí ambientada en los años 70, cuando un equipo de científicos se van a explorar una isla que acaban, vamos, que no era desconocida hasta entonces, y la han visto por un satélite, han dicho ¡vámonos aquí! Y hay uno que está pirado y cree que hay monstruos gigantes por ahí por la vida y entonces... John Goodman está pirado y cree que hay monstruos gigantes en todas las películas, pero sí. Bueno... Y entonces consigue que el gobierno le financie esta misión de exploración ahí con el ejército y todas las cosas que justo acaba de terminar la guerra de Vietnam. Y bueno, pues nada, ellos ya ahí se van y básicamente llegan a la isla con la lía parda y ya está. Y entonces ahora la película es de cómo ellos intentan salir de la isla. ¿Y qué pasa con Kong? Pues que... Es lo peor que puede ser un blockbuster con King Kong como el centro, que es aburrida. Porque tiene cosas buenas. Con el prólogo me parece potente, aunque ya se ven ahí visualmente los problemas que tiene la película de identidad visual. Tiene la secuencia de acción inicial de los helicópteros cuando están llegando a la isla y pasan cosas, está la verdad muy bien resuelta en cuanto a la acción se refiere y la acción del clímax final también, pero todo lo demás es una especie de pastiche. La fotografía y el estilo están desgastadísimos, que se quieren dar ahí unos aires setenteros reforzados con cierta fotografía así de aires de Apocalipsis Now, pero que en la práctica es muy poco coherente en el estilo, que utilizan recursos un poco porque sí, constantemente cámara lenta, planos de detalle así como muy rápidos y picados, 20 cámaras por toma. Sí, es como... no se decide mucho en qué estilo visual quiere tener. Solo sabe que quiere hacer imágenes muy bonitas y muy estéticamente tal. Solo sabe tal. Que hay un botón ahí en el Final Cut que le cambia la paleta de colores. No, es cierto que crea imágenes en sí mismas que son bonitas. O sea, que son estéticamente muy atractivas y muy poderosas. Cuando, pues así de con King Kong y en la puesta del sol, a contraluz, con los tal... O sea, son bonitas estéticamente, pero realmente luego sigues los siguientes 10 minutos y esa estética no está continuada. Quiero decir, es como todo como muy impostado y muy falso. Los personajes, no me hagas hablar del tema porque, en fin... Te lo resumo yo. Me ha costado entender que Brie Larson y Tom Hiddleston sean protagonistas porque no pintan absolutamente nada en la película. Efectivamente. O sea, solo están para estar buenísimos los dos, pero es que Brie Larson me hace mucha gracia porque tiene sus dos momentos de tipa dura. Está plan, sacando fotos y de repente... Está tirando bengalas. Y resuelve y, la situación. Sí, resuelve la situación. Y así de fondo... Además está muy de fondo todo el rato, que es como, ¿dónde está esta? Y resuelve la situación un par de veces y tal. Y luego están todos cubiertos de barro y la secuencia siguiente está impoluta, sentada así como... Es el síndrome de Megan Fox. Estupenda, es como, really. Y Tom Hiddleston igual, otro florero, porque es que Tom Hiddleston sí que está de florero. Por lo menos a Brie Larson da esos dos momentos en los que resuelve la situación y tiene ahí un poco de que la trama va... Quiero decir, bueno, la trama se resuelve por ella, pero es que Tom Hiddleston está ahí para poner cara de mira qué buenísimo estoy y ya está. O sea, es una cosa muy loca. Tiene muchísimos personajes que no están ninguno desarrollados, hay muchos que no hacen nada. John C. Reilly, que está muy gracioso, sí, todo eso. Está en otra película. Efectivamente, está en otra película completamente distinta y luego es bastante incoherente su personaje, porque cuando se lo encuentran ahí, luego el tipo se va. Lleva ahí 20 y pico años y su reacción, o sea, su forma de relacionarse con los que está viviendo y con. O sea, es rarísimo todo, no tiene, no es, es completamente incoherente. Mira que yo soy una persona que en ese tipo de películas yo doy el salto de fe y yo suspendo mi credulidad muy fácilmente, pero es que con Kong me era imposible. No tiene, Samuel L. Jackson es una completa caricatura y una oportunidad perdida de contar. ¡Metáfora! Ya. ¡Metáfora! Pero total, es como. Es, o sea, es una pena porque realmente es un MacGuffin total todo esto de. Quiero decir que podría ser al revés y en a ver, espera, me voy a centrar. El caso es que todo lo de Samuel L. Jackson, que es el típico militar que está ahí obsesionado con la guerra y esto, es una oportunidad perdida de contar lo que hay en la mente de un soldado después de la guerra y algo que dejan también un poco con el personaje de John C. Reilly, con el con el tipo japo con el que se estrelló en la isla y esa fijación que tiene el personaje de encontrar un enemigo y tal. O sea, como que quieren que parece que tienen un amago de discurso antibelicista, pero realmente es humo, no está absolutamente nada desarrollado y no sé para qué se meten en... O sea, el tema es que entiendo, o sea, no me parece mal buscar una excusa argumental para hacer una película de monstruos, pero aquí se las da de info, o sea, se le ve con ínfulas, con ese montaje y esos recursos y ese tal, se cree que está hablando realmente sobre la guerra o algo, me parece todo un pastiche muy grande de muchas cosas, de muchas ideas, que además yo hablándolo con mi entorno y tal, que además todos la habían visto, qué divertida y qué entretenida, y yo no di crédito porque es que me aburrí la gran mayoría de la película, menos la parte inicial y la parte final, todo el tramo medio me aburrí como una ostra, como ay, una araña gigante, buf, qué divertido es esto, me estoy divirtiendo mogollón. Yo es que sinceramente no sé qué es lo que quiere contar la película en ningún momento, tenga con en el centro o no. Es un Quiero pastiche. Decir, si hubieran tenido un concepto de película y son consistentes con él, pues vale, de acuerdo. Luego ya podemos entrar a hablar de cómo está rodada la película, que a mí me parece lamentable cómo está rodada. Por muchas imágenes con fotografía bonita que consiga, con esos colorinchis y demás. Pero claro, a mí para empezar ya me pierden. Si no veo un discurso de algo, por mínimo que sea, y con un punto de vista más o menos desarrollado durante la película y demás, pues puedo pasar por alto el tema de que los personajes sean marionetas, porque hay películas de este estilo que me han gustado perfectamente, que me parecen grandes películas y que los personajes están ahí para hacer bulto nada más. Pero claro, si una cosa no compensa a la otra, a mí ya completamente perdido. Y recordemos que este es el director de Kings of Summer, esa película también gracias. Indie. Gracias. Que también nos pasó lo mismo, que todo el mundo estaba hablando súper bien de la película, en plan, ¡ay, qué relato de maduración! Por y no sé favor. Qué, y qué bien rodada y tal. Y era la típica, el mismo rollo de explotar la fotografía para crear imágenes que estéticamente son muy atractivas, pero luego al servicio de nada. Eso sí que era postureo. Claro, claro. Sí, no, yo precisamente lo que quería decir, que Jordan Bone Roberts es el nuevo Buff, en plan, estos que nos quieren meter, no sé, a presión que son buenos directores, directores interesantes, y yo la verdad es que sus dos películas las he visto y me parece, pues eso, muy postureo, muy de mentirijilla. La primera mala y esta peor, o sea, que es que... Va en una trayectoria descendente para mí bastante lamentable. También es cierto que luego está todo el rollo este de querer integrarlo con el universo de monstruos que inauguraron sin quererlo con la anterior, la de Godzilla de Gareth Edwards. Y claro, ¿Yo qué quieres que te diga? Comparo esta con la de Godzilla, que tú puedes decir que tenía muchos defectos y muchos problemas, todo lo que quieras, Muchos pero defectos, a ti era un mismo. truñaco. Sí, Yo ya, lo pero siento. compara cómo la utilización de la cámara de Gareth Edwards con la de este, solamente eso. O sea, es que no tiene absolutamente nada que ver, por mucho que te quejes tú de que no se vea el monstruo, que es la idea de la película, Adri. Pero bueno, es que vamos, me parece desastroso lo que han hecho con esta. A mí, mucho gancho que pongan al final de los créditos, yo no voy a seguir viendo películas del universo No, a mí este no me de pillan otra Warner vez. de monstruos si me están ofreciendo esto, que es básicamente la nada, porque es que es eso. A mí no me ha llamado la atención nada de esta película, ni por los personajes, ni por el monstruo. Y bueno, los efectos especiales, que la gente diciendo y flipando con los efectos especiales, Están también bien, hombre, están están bien, bien. pero ya está, ¿eh? O sea, es el típico CGI masivo que estamos acostumbrados a ver en millones de películas. No es nada del otro mundo, no lo flipéis, No, hombre, amigos. tampoco te vengas muy arriba, ¿eh? Que la verdad es que la secuencia, por ejemplo, la secuencia de los helicópteros, está muy bien, el CGI está muy bien, sobre todo la planificación de la dirección de toda esa secuencia está muy bien resuelta. Y también el final, cuando ya tienes a dos monstruitos, también está muy bien resuelta. Los Los monstruitos. monstruitos. Ito a lo mejor no es lo que tendría que usar, pero sí. En fin, Pilarín. con Skull Island, caca. Este es mi resumen. Y he visto, por otro lado, creo que es la última ya. Ah, no, la penúltima. Christian F., una película del año 81 alemana de Uli Edel, que es una película muy de culto, por cierto. Aparece en la banda sonora David Bowie, que participa y sale en la misma película, que sigue la vida de una chica de 13 años que es Christian, que por cierto está basada en una historia real y en una época muy concreta de Alemania y de Europa, en el que básicamente las drogas y principalmente la heroína era una auténtica epidemia en Europa entre la gente joven, y estaba muriendo gente joven, pero a mansalvo, y era algo como una cosa desconocida para la gente en general, que estaba ocurriendo esto, fuera de coñas. Y esta fue, y se reconoce como la primera película que puso un poco sobre la mesa esto que estaba ocurriendo y que era, pues tenía, ya digo, el rollo pandemia en toda Europa, del problema de la droga de verdad. Bueno, tenemos a una chica que vive ahí en Berlín Occidental y esencialmente vemos cómo empieza su vida nocturna y a partir de salir por ahí empieza a relacionarse con un montón de gente que tiene muchísimo contacto con las drogas, por no decir que están completamente inmersos. Ella es muy fan de David Bowie y eso se ve mucho al principio, y según se va profundizando en ella y su adicción y cómo va cayendo en esa espiral decadente, pues vemos cómo deja atrás todos sus intereses y su relación con su madre, que vive sola con ella también en su casa, y esencialmente es ella, pues pasándolo muy mal. O sea, es la anti-Trainspotting. Si Trainspotting te muestra de forma muy estilizada y con lenguaje videoclipero todo el tema de la droga de sus protagonistas, y aunque no sea el centro realmente de la película, aquí es todo lo contrario. Aquí quieres que sufras, que lo pases mal. Te muestra de una forma súper explícita todo el tema de cómo se pegan los chutes con las jeringuillas. Se ve un montón de cosas como limpiar las jeringuillas en los váteres, en las tazas de los váteres de los servicios públicos. Todo el tema de cómo se prostituían y con relaciones heterosexuales, homosexuales, los propios chavales. Y cómo iban cayendo cada vez más, y se iban marginando más. Y bueno, es una peli que puede tender un poco a lo exageradamente melodramático si lo vemos hoy en día, año 2017, pero la intención que tiene es un poco, no aleccionadora, pero sí un poco de relato de precaución, amigo conductor, estas cosas están ocurriendo de verdad, si ocurre de verdad, porque es un hecho basado en hechos reales, podría decir. Y se lo lleva a las últimas consecuencias todo esto. La protagonista, por cierto, es Natia Brunskhorst, que lo hace genial en la chica, es alucinante. Y esto es una peli muy durilla de ver. Si tenéis problemas para aguantar agujas en pantalla como yo, lo pasaréis bastante mal. Y también es muy llamativo la utilización de las canciones de David Bowie de la época, que estaba en su mejor momento, en un momento de mayor esplendor artístico y de éxito, y está ahí participando. Aparece incluso imágenes de un supuesto concierto que luego es toda mentira. Yo me pensaba la película porque yo la había visto anteriormente, y cuando la vi en su día me pensaba que era un concierto de verdad de David Bowie rodado para la película, y no. Para nada. Está todo ahí muy bien truqueado la cosa. Además, he reconocido lugares de Berlín después de haber estado allí que dices, vale, yo he estado allí y no es tan marginal ahora, ¿no? Ni mucho menos, como te lo muestran, como la estación de tren que hay al lado del zoo de la ciudad, que parece ser que era un lugar bastante complicado, lleno de mucha droga y prostitución y de todo. Pues eso, es una peli muy interesante en este aspecto social, histórico, y una peli de culto que tiene este rollo juvenil al principio que te engaña un poco, además con la mezcla de la música, y tiene alguna escena musical, montaje musical como muy, que parece muy enérgico y optimista, y luego vas viendo cómo te va llevando una cosa a la otra y ya el bajón absoluto. Pero la peli vale mucho la pena por todo lo que cuenta y por dar testigo de cosas así que de verdad ocurrían. Estaba pasando en Europa y en el mundo. Pues sabes que también está pasando en Europa y en el mundo. Que La Bella y la Bestia. Que la gente se está dejando la pasta. ¿Qué me mandaría a mí? No, realmente me lo merezco. No sé por qué doy dinero a esta mierda. Pero la... Porque lees mucho y entonces te sientes identificada con la me protagonista. Corroe, que sí. Me corroía la curiosidad. Sí, he visto la adaptación a imagen real de La Bella y la Bestia. Bueno, imagen real. Real, sí. Dirigida por Bill Condon. Dirigida... El de Dioses y Monstruos. Dioses y Monstruos, gran película. Sí, ¿cuál ha sido su última película antes? ¿El Quinto Poder? Mr. Holmes y El Quinto Poder, sí, por esas eran, sí. Y Las Amaneceres. Sí, bueno, no la he contado como película. Sí. Bueno, La Bella y la Bestia es una adaptación prácticamente, vamos, una adaptación, un remake prácticamente literal de la película de Disney de principios de los 90. Tiene, obviamente, esta dura más de 2 horas, por lo que tiene tranquilamente, no sé, 50 minutos o 40 minutos de añadido. Pero bueno, la historia es básicamente la misma, sobre Bella que está ahí como, ay, quiero vivir hermosas aventuras, y acaba en un castillo de un príncipe maldito que es una bestia y tiene que conseguir su amor para poder volver a ser guapo bajo los cánones de belleza de la sociedad. Y nada, en fin, ¿qué me mandaría a mí? No me gusta, la he aborrecido. Es que ni siquiera me ha gustado, la he disfrutado en el sentido de esta película, la película de Disney me gusta mucho, la película de Disney la he visto muchas veces, no es de mis favoritas, pero bueno, fue una parte de mi infancia, en fin, como que la tengo mucho cariño y... Y a veces ese cariño, esa nostalgia hace que disfrutes de estas cosas o de revivirlas, pero es que es tan fan movie hecha por cosplayers que era muy difícil realmente encontrar ahí algo que me llamase a esa Adri pequeñita, Adriita de mi interior, como que no faltaba toda la magia en realidad. La dirección... ¡No! ¡Ha dicho magia! Ha sido sin querer, lo juro. La dirección da vergüenza ajena. O sea, está, aparte de que está muchísimo mejor resueltos los planos en la animación, es que... no se ve nada nunca, está todo borroso. Además que llega situaciones de completo ridículo cuando tienes momentos en los que mira, Bella, entra en esta habitación, ¿a qué es bonita? Y hay un paneo de la habitación y es como que está borroso, que no se ve nada. O sea, pero literal, no se ve nada. O sea, no es una cosa mía que esté ciega o de que... Que la viste en 3D, sí, y estaba sucia la gafa. Sí, será eso. Está todo demasiado recargado, pero recargado en plan mal, en plan feo, todo muy oscuro, la fotografía es lamentable, no se ve casi nunca nada, cuando precisamente podía ser una película luminosa y que fuese bonita de ver, bonita, La Bella y la Bestia y bonita, como que son dos cosas que tendrían que ir unidas, y a mí no me lo parece para nada. Hay momentos épicos en la película que además la propia la propia puesta en escena o la propia forma que tiene la tensión dramática de esa secuencia hasta llegar a ese clímax, te da a entender que va a llegar un momento climático muy bonito, en plan como cuando ella se sube a la colina y dice y canta que quiere tener aventuras, o ya momentos más cercanos al final y tal, que es un cortarrollos porque es muy anticlimático, porque están muy mal dirigidos. Y entonces, por mucho que lo intentas vestir con la música o con así planos 360 que te enseñen todo, no, es que no te está transmitiendo nada, no transmite nada la película, es una lástima. Y luego, bueno, los personajes, o sea, los actores no están mal. Yo pensaba, me daba muy mal la espina Emma Watson en los trailers porque me parecía que estaba como un poco dejada, pero luego la verdad es que en la película cumple bastante bien. Además, creo que está bien, es un buen casting al margen de que no tiene ni idea de cantar, y creo que es un error realmente, porque uno de los precisamente momentos muy intensos y muy bonitos de Bella los tiene cantando, y como que le falta la voz para eso, entonces se queda... ¿Y sabes que no iban a poner canciones y que pusieron canciones cuando se enteraron que la competencia con El libro de la selva iba a hacer un remake? Entonces dijeron, ¿qué tenemos nosotros diferenciador respecto a los demás? Que podemos poner nuestras canciones. ¿Y luego canciones. Qué han Entonces hecho? Que no las han puesto en ninguna promoción y que no han puesto a ella cantando ninguna promoción. Para que no se enteren que es un musical. Bueno, perdón, una película con canciones, como dicen algunos. No, esta sí que es un musical. Esta no es como La La Land, que es una película con canciones. Es cierto que tiene algunos añadidos que están bien, como por ejemplo la evolución de la relación entre la Bella y la Bestia está mucho más desarrollada y funciona mucho mejor que en la película, que se enamoran un poco porque sí y parece un poco Síndrome de Estocolmo, y eso no habría funcionado en 2017. Y es cierto que está, en ese sentido está bastante desarrollada y funciona. Se han inventado algunas cosas que son muy efectistas, pero realmente son efectivas. Y incluso, bueno, la Bestia tiene su propia canción, que la verdad es que la película no me gustó nada porque es muy redundante, porque no es como otras canciones de Disney que son soliloquios y realmente están avanzando la trama y te están contando cosas del personaje a la vez que cantan. Esta canción es un poco, pues ya lo sé, quiero decir, no hace falta que me cantes 2 minutos sobre ello porque ya me ha quedado claro, pero en sí la canción es bonita y me gusta que incluso la voz de la Bestia va cambiando y como que va evolucionando en la propia canción, pero creo que eso es lo único que podría decir positivo, porque bueno, sí, la actualización un poco de esa relación. Y luego el momento de matar a la Bestia, que es uno de mis favoritos de la película y probablemente mi canción favorita de la de Disney, sigue siendo muy potente, pero es uno de esos momentos que lo estás viendo con la dirección de Bill Condon y con esa fotografía y tal, y dices, madre mía, es que está tan mejor resuelto en la animación que resulta risible. Es muy de vergüenza ajena a veces, la verdad. Y en fin, todos los añadidos, salvo lo que he comentado de la relación, son en general a peor. Y obviamente va a alargar y hace que sea bastante más tediosa de ver, en fin. Pues pintan geniales los remakes de acción real de Disney, ¿eh? No la he disfrutado mucho, la verdad. Y ahora que han dicho que van a hacer también Aladdin, en fin, que es bueno como hacer la mil y una noches, pero en fin, no sé. Muy bien, gracias por explicarme Aladdin. No, pero quiero decir que es como que me hace gracia lo de que vayan a hacer Aladdin. Bueno, es que hace nada que he visto yo una miniserie TV movie de acción real, que la historia obviamente está más cercana a la de Las Mil y Una Noches, pero era como, es que no hay cosas que, es como lo de David Avesti, hay cosas que funcionan mejor o en la imaginación o en la animación. Con la Bella y la Bestia ha quedado tan claro. Yo no he visto El libro de la selva. Pero porque bueno, a mí El libro de la selva me pareció horroroso. Horroroso. Ya venía de una película de animación que a mí no me entusiasma especialmente, pero que tiene sus canciones y tiene una historia que se puede aprovechar muy bien para hacer una peli de aventuras chula y tal, pero no me gustó nada, pero nada, nada, nada. En fin, me quedo con Cinderella de Kenneth Branagh, que esa sí me gustó. Porque Maléfica tampoco, ¿eh? Tampoco me gusta Maléfica. O sea, estoy súper pesimista con las de Disney. Pesimista era también, ahí conectando, con la peli Morgan, la película de Luke Scott, el hijísimo, siempre he querido utilizar esa expresión, de Ridley Scott con guión de Seth Owen, que es una película de ciencia ficción en la que está Kate Mara y Anya Taylor-Joy, que es la de Split o La Bruja, que está muy en boga, esta actriz, maravillosa actriz joven que tiene un futuro impresionante si sigue a este ritmo, haciendo papeles también como se hace. No quiero adelantarme, pero ya he adelantado un poco. Y también aparece por ahí Toby Jones y Rose Leslie y Michelle Yeoh y Jennifer Jason Leigh y Paul Giamatti, que sabemos que Paul Giamatti de vez en cuando es el tío que está en todas las películas. Bueno, la peli va de una mujer que es una especialista de una empresa de ingeniería genética, que llega a unas instalaciones para ver qué es lo que ha pasado con un híbrido humano que tienen ahí, que se llama Morgan, que es la Anya Taylor-Joy, que es un poco violenta a veces, tiene como ataquitos y hace cosas violentas. Y entonces esta mujer, Lee Weathers, pues tiene que analizar la situación, ver si es viable o no este híbrido humano extraño que han creado, que está ahí recluida y que, bueno, pues tienes la relación con todos los que están a su alrededor, los doctores, médicos, ingenieros y científicos que un poco ayudan a su desarrollo mucho más rápido de lo normal de un ser humano estándar. Y la peli tiene esto muy a su favor de plantearlo como película de ciencia ficción así muy pura de relaciones humanas y de intentar analizar qué es Morgan, quién es Morgan, cuáles son las consecuencias de que exista una persona o algo como Morgan y cómo se relaciona con personas normales nacidas naturalmente. Y poco a poco se ve cómo pues hay cosas ahí que se han ido enquistando en la relación entre esas personas que han provocado que Morgan pues tenga ciertas aspiraciones a ser un ser humano normal, que se la considera un ser humano normal, que va un poco por ahí la peli de que ser un ser humano normal y que no lo es y que nos diferencia, que nos puede diferenciar, ¿no?, de uno hecho artificialmente. Y la peli te está desarrollando esto de forma bastante orgánica y natural durante muchos minutos, que se le agradece de mucho, y llega el momento claramente en el que la situación se degrada y pues se lía parda mucho. Y ahí, bueno, pasa de todo. Me ha sorprendido mucho. No es que sea algo extraordinario a nivel visual. Creo que Luke Scott cumple detrás de la cámara y en muchos momentos se reduce su labor a llevar bien en imágenes el guión, que me parece que está bastante sólido, sólidamente escrito, que tiene unas ideas muy claras que quiere plasmar respecto a los componentes de ciencia ficción y que lo hace todo a partir de los personajes. Entonces lo hace todo con mucha calma y de una manera que tiene, siempre estás construidos todos sobre el drama de los personajes, que es algo que no estamos habituados a ver en películas así de ciencia ficción de este estilo, que son un poquillo serie B, por qué negarlo, pero claro, aquí tiene un repartazo muy sólido que lleva a los personajes a darles vida, y con el añadido, ya digo, de Taylor-Joy, que está estupendísima. Y Kate Mara, que es una actriz que, bueno, es una actriz que me parece limitadilla, pero si le das personajes un poco a su medida, yo creo que cumple con creces. Y aquí lo hace y de una manera, además, sorprendiendo. Me ha gustado mucho. O sea, no voy a dar más detalles porque no quiero estropear la experiencia de visionado, pero creo que Morgan es una peli de ciencia ficción muy interesante que aporta, si no ideas nuevas, sí que la manera de contarlas es poco habitual en este tipo de producciones y que además sí que tiene, pues, sorpresas y tiene un componente emocional muy bien tratado y elaborado a lo largo de la película. Y la única pega es la pega de este tipo de películas, ¿no? Que cuando todo se va a la mierda y empieza la acción y empieza ya lo que es la conclusión y a ver qué pasa, te da pena que se haya perdido toda esa parte que estaba elaborando de película más de personajes y más de explorar motivaciones y las dinámicas que había creadas entre ellos, ¿no? Que es el cogollo de todo y lo más interesante que había en la película, las interacciones con Morgan más de forma dialogada y personal. Pero vamos, es algo a su favor, porque todo ese trabajo significa que está bien hecho y que lo otro, aunque no está mal, es ya más tipicorro. Es más tipicorro y lo hemos visto. Y además tiene alguna secuencia de lucha y de acción entre algunos personajes muy mal resuelta. Eso sí lo tengo que decir. Que se notan los dobles, o sea, con un montaje mega picado, se notan los dobles de acción de algunos actores de la película que dices, madre mía, podían haberlo resuelto de alguna manera que canta más que Buffy cazavampiros, con eso digo todo. Pero bueno, que ya digo, es una peli de estas pequeñitas así, indies de ciencia ficción, terror, que vale mucho la pena de ver. Curiosamente había otra del año pasado que me llamaba mucho la atención, que tiene muchísima mejor crítica, que era Spectral, esta peli de Netflix, que tuvo mucho renombre por estar en Netflix, no por otra cosa realmente, y de repente todo el mundo hablaba muy bien de ella, y esa me pareció horrible. Y cuando he recuperado esta, Morgan, me ha sorprendido para bien, para muy bien, la verdad. Pues ya digo, ahí tenéis la recomendación, la película de ciencia ficción pequeñita del mes de Ramón. ¿Qué pasa? Bueno, pues yo sigo con mis películas de 2017 y la última que he visto en el cine ha sido la Lego película de Batman. Darnes. Porque es negra o gris, muy oscuro. El cuello es muy Sí. oscuro. Bueno, está la nueva película de Lego, vuelve a ser, está, vuelve a estar producida por los mismos que la Lego película, pero no dirigida por ninguno de ellos. En este caso es Chris McKay, el director de, bueno, en fin, que ha hecho Bad Robot y algunas cosas, pero bueno, no. El caso, Lego Batman básicamente, pues bueno, vuelve otra vez a estar animada con las piezas de Lego, obviamente por ordenador, y tenemos como protagonista a Batman, que pues está ahí va por la vida salvando a Gotham y siendo el héroe, pero luego cuando vuelve a casa está muy solo en la vida. Entonces Es un se da SM. cuenta, es emo, se da cuenta de que está muy solo pero en el fondo pelea contra sí mismo porque le da miedo tener una familia y bueno, esto es un poco el conflicto que plantean para la película, ¿no? Esta cosa de este miedo a conectar con gente y bueno, pues a tener amigos y a tener una conexión y que le vean que es algo más que oscuridad. Y nada, que a ver, me gustó muchísimo la Lego película, ya lo comenté en su día, aparte de que la animación me parecía absolutamente maravillosa, cómo habían llevado un poco lo que ya se veía en los juegos de Lego, que me gustan mucho cómo adaptan, sobre todo los que hacen adaptaciones de películas, cómo lo llevaron al cine y cómo planteaban la animación con piezas de Lego y cómo la propia jugabilidad que ofrece algo como Lego, ¿no? Que son piezas que es pura imaginación, que puedes construir lo que tú quieras, cómo lo trasladaban eso a la propia película y cómo formaba parte de la historia, en fin, tenía un montón de donde sacar, era un poco una deconstrucción de los blockbusters actuales, y era una película muy, muy ocurrente y muy divertida a la vez, y en Lego Batman me parece que todo eso no está y que lo han sustituido por más apariencia que otra cosa, porque aquí se han gastado mucho dinero en licencias, y las aprovechan al máximo, porque lo que la otra era una desconstrucción de los blockbusters, esta es un poco de construcción en concreto de las películas de superhéroes. Y se ceban bastante, obviamente, con los superhéroes de DC, porque son los que tienen las licencias, pero tienen algún que otro guiño o chistecillo. Pero como que realmente la oportunidad que tenían de mostrar a ese Batman pues solitario y un poco verle fuera del traje y hacer ese humor que cuando lo hacen funciona muy bien, lo abandonan enseguida a lo que es Lego Batman, que es una cosa mega ultra esquizofrénica. Con muchísimos colorinchis. O sea, es fosforita. Porque es la otra Lego era como muy luminosa y tal, y era muy saturada, pero era luminosa. Pero es que el Lego Batman te ocurre de noche. Y entonces, como es tan saturada a la vez, pues es muy fosforita y además está sobre todo montada de una forma o concebida de una forma muy esquizofrénica, muy caótica, y es como corte, corte, corte, corte, corte. O sea, es demasiado esquizofrénica, es demasiado. Pues sí, es que esa es la palabra. No, no te da ni un momento de descanso y realmente resulta cansino visualmente. Yo estaba cuando la vi, ya como hace tanto que se ha estrenado, éramos nada más que cuatro personas en la sala y las otras dos personas que estaban se fueron, en plan, no me extraña, porque iban con una niña pequeña y la niña estaba un poco pues inquieta porque no le estaba gustando la película, obviamente, y probablemente porque le estaba dando un ataque epiléptico. Y entonces dije, vámonos de aquí porque esta niña le va a pasar algo, va a empezar a echar pupa por la boca, porque de verdad se hace... muy inaguantable y tiene cosas buenas, ¿eh? Hay un centro ahí, una especie de bromance entre el Joker y Batman muy divertido, en el que hablan un poco de la eterna relación entre los villanos y los héroes, que creo que es lo que mejor funciona de la película. La animación sigue estando bien, lo que pasa es que no me gusta, como no está, me parece que se han pasado con la esquizofrenia y con el caos y con que esté todo el montaje tan picado en la dirección. Creo que le hace daño a la animación y al final, al tener esos colores y eso se hace, como decía, molesta. Pero la animación en sí, pues es que está, me parece muy curioso cómo utilizan el mundo de Lego para animar. Y luego, pues bueno, algunos guiños que tiene, sobre todo al mundo de los superhéroes, pero luego es que también, quiero decir que como es el sumum del Batman contra villanos, es que ya aparece Sauron y aparece Voldemort. ¿Qué dices? Sí, es como, en serio, es el crowd pleaser definitivo de los geeks de este tipo de historias, porque aparece todo, aparecen los Exterminators, esto cómo se llama, los Daleks, aparece todo lo que te puedas imaginar de referencia a cultura pop, tipo comiquera, literatura, friki y tal, están todas. Entonces, mientras que Lego, la Lego película era ocurrente, Lego Batman es graciosa porque está todo el tiempo haciendo chistes y haciendo referencias. Entonces, como no te da respiro, te lo pasas bien. Yo me lo pasé viendo la película. Pero luego lo piensas y dices, madre mía, está todo tan vacío. Es como chiste, chiste, chiste, o sea, no te da respiro cuando todavía no ha acabado de terminar el chiste anterior y ya tiene otro chiste nuevo. Y no te da tiempo a procesar todo eso y no, en fin, es demasiado ruidosa, es demasiado rápida. En fin, y eso. Y como decía, no aprovechan algunas ideas que tiene mucho potencial cómico y las desaprovechan en, pues bueno, en tirarlas un poco porque están tirando un montón todo el rato, todo el tiempo están tirando cosas y tú coges un poco las que te apetecen. Entonces, no sé, me parece que podían haber hecho una parodia un poco más inteligente, un poco más ocurrente, un poco más, pues sí, más con más sarcasmo, más un poco haciendo que tuviese un poquito más que simplemente hacer el chiste por el chiste o la referencia por la referencia. Pero bueno, luego esa entretenida y me reí mucho y tal, pero sobre todo porque es que te sorprende todo el tiempo con estas referencias que tienen, pero es peor película que la Lego película, con mucha diferencia además. Pues sí que van bien los blockbusters en 2017, ¿eh? le hemos puesto totalmente aquí el listón bien alto. Tenía yo muchas expectativas con Lego Batman. Y pasamos ahora a la sección de La Ventana Indiscreta, en la que hablamos... ¡Que va a ser una fiesta! No tienen que ver cambio en los roles, ¿eh? Que les despistamos y les volvemos loquillos como un pequeño cervatillo con los faros de un coche. Bueno, La Ventana Indiscreta, la sección en la que hablamos largo y tendido, en profundidad y con spoilers de películas que nos parecen interesantes comentar. Obviamente, si no nos parecieran interesantes, no íbamos a hablar de ellas durante 20 o 30 minutos, no estamos locos. Bueno, a veces sí. En este caso, la primera película del movimiento Dogma 95, que es... ¡Mi movimiento favorito! Festen, de Celebration, de Thomas Vinterberg, de un año, del año 98. La película danesa de Vinterberg. Vinterberg y von Trier estaban en su momento en París celebrando con más gente el centenario del cine. Y dijeron, pues mira, que estamos muy hartos de esto del cine, que hay unos presupuestos muy altos, todo está súper impostado, con todo súper preparado. Vamos a hacer un movimiento de que podamos grabar cine con una cámara de vídeo de casa, mini DV. Y lo vamos a llamar Dogma, Movimiento Dogma 95. Venga, vamos a por ello. Y básicamente era un poco esto la idea de que volver a hacer el cine puro, ¿no? Recuperar la pureza del cine. Esto, estoy hablando de irónicamente, por si no se nota. Recuperar. Vamos a poner, por favor, en el blog un enlace al manifiesto. No, al. Votos de castidad. A los votos de castidad. Sí. Porque es que es. Tronchante. Bueno, pues eso, ¿no? Que un poco era poco un movimiento en respuesta a estas producciones caras y con efectos especiales de los 90 que se habían popularizado tanto, pero al mismo tiempo yo también veo ahí, ya lo he comentado antes un poco fuera de la grabación con Adri, que veo aquí un poco una idea de ridiculizar ciertas tendencias en el cine art house y de festivales y de cierto tipo de autor, ¿no? Básicamente la idea era concentrarse más en la historia y en las interpretaciones de los actores y menos en todo lo accesorio o lo que ellos consideraban Winterberg y von Trier accesorio, lo que no forma... Von Trier, que había dirigido Europa, que está hiperproducida, pero bueno... Y tiene una productora, tranquila, que te veo con ganas. Entonces, básicamente era esto, ¿no? Un poco volver a la esencia del cine. ¿Qué es la esencia del cine? Pues... elaboraron una serie de normas así en una servilleta, lo presentaron como su manifiesto y básicamente era algo así como 10 normas que era, primero, rodar todo en las localizaciones de rodaje en exteriores o en casas o donde sea, pero nada de decorados ni de estudios y nada de utilizar atrezo que no esté presente en las localizaciones per se, nada de llevarlas, no. Si no está, te buscas una localización que lo tenga. Exacto, que sea necesario todo para la historia, todo imprescindible. Luego, el sonido no puede ser creado fuera del rodaje o las imágenes tampoco. Es decir, todo lo que no sea diegético, fuera. Tiene que ser todo rodado, grabado directamente de lo que estás rodando en ese momento en la película. Incluida música, si quieres que Exacto. haya. Exacto. La cámara tenía que utilizarse con la mano y cualquier movimiento que permitiese el manejar la cámara con la mano. Eso es algo, bueno, vale, de acuerdo. En color, la película, y que nada de iluminación especial, a no ser... que esté tan oscuro que no se vea nada. Entonces dicen, bueno... Y pongas con celo entonces una linterna. Le puedes poner ahí, entonces sí, un foco, una lamparita o algo a la cámara para poder ver cosas. Nada utilizar distintos objetivos, ni filtros, ni nada. Nada utilizar a lo que ellos llaman acción superficial. Por favor, eso hay que decirlo con voz de comillas, porque es tan abstracto. Es decir, asesinatos, armas... Es decir, cosas que sean... de cine de género, en realidad, cosa que tampoco admiten dentro de las películas. Nada de cine de género, que claro, esto es muy gracioso cuando hablamos de cine de género, porque el género en sí es una taxonomía, nada más, pero bueno, esto es otra discusión. Y luego hablan de que la alienación geográfica o temporal está prohibida. Es decir, que tiene que haber unidad de acción y unidad de tiempo en lo que estás rodando. Luego, que el formato de la película tiene que ser 35 milímetros y no se le debe dar crédito al director. Es decir, es un poco como... ¿Veis todas estas películas que se ven en festivales? Bueno, el mayor ejemplo que se me ocurre ahora mismo sería La doncella de Park Chan-wook, ¿no? Pues esto es intentar hacer el antidoncella, básicamente. Todo lo contrario a ese tipo de películas de autor súper estilizadas y con mucho valor de producción. Que se ve, aparte de pues, el cine de efectos especiales, etcétera. Y bueno, la primera película, que es la que vamos a hablar aquí... Pero es que no, por favor, déjame leer una parte del manifiesto, porque es que lo estoy leyendo esta mañana. Es que es tronchante. Yo siendo conciso y tú ahí ensañándote. No, me ensaño. Porque un poco traduciéndolo así como puedo... Dice, porque hablaba un poco en el manifiesto, hablan de que se estaba democratizando lo de hacer películas y tal, y dice, por primera vez cualquiera puede hacer películas, pero cuanto más accesible es el medio, más importante es el vanguardismo. Y no es accidental que la frase, tiene connotaciones militares. La disciplina es la respuesta. Debemos poner a las películas un uniforme, porque la película individual será decadente por definición. Es como, a ver, ¿qué fumáis? ¡Darme un Es un troleo. Y ellos mismos saben que es un troleo y lo aceptan desde el primer momento en que todas las películas, o muchas películas que ellos mismos hicieron, no cumplían las normas del manifiesto Dogma, y luego ya se las pasaron por el forro y renegaron completamente del manifiesto y empezaron a hacer otra vez películas, pues, sin ningún tipo de restricción absurda como son estas. Porque, seamos... Sí, cuando renegaron de Dogma, además, dijeron que es que ya se había... con Dogma solo se hacían películas formulaicas. Entonces, claro, que ya no tenía sentido. Y es como, perdona, es que es la esencia, es que se está haciendo... Bueno, en fin, se está haciendo una puta fórmula. Pero me hace gracia porque ahora, lo pienso un poco como tú, ¿no? Lo de que sea una especie de troleo, que ahora hiciesen un Dogma 2017 con este cine indie del siglo XXI, que tiene todas estas similitudes que resultan hasta risibles a veces, que lo hemos comentado aquí mucho, y que parecen hechas con un decálogo aunque no exista, me imagino un imaginario. Es un manifiesto de facto actualizado. Está ahí. Sí. Nadie habla de ello, pero lo deben compartir por Telegram los directores de Sundance. Totalmente. No, y lo que decía, que Festen es la primera película hecha bajo las normas de este manifiesto Dogma 95, pero bueno, luego hubo unas cuantas más, entre ellas películas como Los Idiotas, y de muchos directores que no tenían por qué ser daneses o pertenecientes de forma así más directa a ese movimiento. Harmony Korine hizo una que era Julien Donkey Boy, que no recuerdo cómo se llamaba en español, pero vamos, lo mismo. Pero que tampoco cumplía todas las normas, ¿eh? Que quede claro que aparte de que ser un troleo, que ni ellos mismos se lo creían del todo, en realidad. Festen ganó el premio del jurado en Cannes cuando se presentó ese año, y es muy curioso porque obviamente la película está rodada en una cámara mini DV, y al pasarlo a una pantalla enorme, eso no tiene una calidad de cine ni de lejos, ¿de acuerdo? Entonces, el formato y la calidad de la película le daban una textura de imagen de película rodada con una cámara de vídeo doméstica que a mucha gente en su día pues le pareció lo peor, la muerte del cine, el paso al digital. Y estamos a día de hoy, 20 años después, con la misma cantinela cuando se anuncian películas que se han rodado con un iPhone, por ejemplo. Me ha hecho gracia recordar este tipo de cosas porque es lo mismo una y otra vez. O sea, el eterno retorno, amigos. ¿Puedes comentar de qué va Festen y estas cosas, Adri? Que ya nos hemos metido suficiente de momento con Dogma. Sí, pues Festen comienza con una fiesta de celebración del 60 cumpleaños de un patriarca, que es un empresario y tal, con su familia, y bueno, pues se reúnen con toda su familia, y los protagonistas un poco son sobre todo sus hijos, que tiene tres hijos, bueno, tiene cuatro, una que recientemente se acaba de suicidar, y luego pues el mayor que parece así como muy apocadillo, y que luego tiene ahí su momento. Bueno, lo voy a decir porque como vamos a hablar con spoilers, pues lo puedo decir, que es quien realmente detona la chicha de la película cuando desvela que su padre abusaba de él y de su hermana sexualmente cuando eran pequeños. Luego está el hermano mediano, que es el que, pues bueno, es el típico oveja negra de la familia, alcohólico, bala perdida, que nadie quiere que esté en la fiesta y tal, y la hermana mayor que bueno, que está por ahí y que sabe cosas pero prefiere guardarlas, que bueno, es la socialista de la familia, que lo dan a entender, y en plan la que está saliendo con un negro, Dios mío, cuando se ponen todos a cantar. Y nada, y bueno, pues al final es una película en la que vemos esa tensión que se genera en una celebración de estas tipo rollo gitano, que dura todo un fin de semana y que están todos ahí impasibles ante la declaración del hijo mayor y los abusos sexuales, y un poco cómo se genera esa tensión y cómo pues bueno, está ya ese secreto que había en la familia y qué pasa con los implicados. Y esto es lo que te cuento. Sí, además, un poco la acción gira y avanza alrededor de los distintos discursos que se van realizando en esos banquetes interminables, con el maestro de ceremonias alemán, llevando los brindis y los pasos, y cuando hay que salir para bailar y todo esto. Y es una sensación de frustración constante la que va pasando cada vez que Christian, el hermano este que está denunciando los abusos de su padre, suelta sus discursos y cada vez va elevando más el tono de discurso y lo grave de lo que está diciendo. Grave teniendo en cuenta que lo primero que dice es que abusaban y violaban de ella y de su hermana gemela, su padre, con la colaboración de su madre, ¿no? Y hay una especie de falta de reacción absoluta por parte de los invitados en una increíble demostración esto de cómo las convenciones sociales dejan completamente rígido y sin capacidad de respuesta a la gente con tal de poder cumplir lo que se espera de ellos en un evento social como ese, que además está muy metido con el rollo este de que es la clase alta de la sociedad, que tienen ahí, al principio vemos cómo le habla al hijo de meterle en los masones, o sea, hay una clara referencia que esto es la clase alta, la clase dirigente, con una tradición y un legado, y cómo tiene dentro enquistado un veneno muy grande de violencia y de otras cosas, y de abusos, y cómo pues hay gente que hace como que no lo ve, hay gente que lo tolera, y simplemente el personaje de Christian es el que llega un momento en el que dice, mira, es que ya no puedo más y tengo que soltarlo de alguna manera, ¿no? A mí me gusta. Sí, no. Ya, sí. No, digo que a mí, dentro de todo este mare magnum de gente que calla y gente que guarda las apariencias y gente que incluso probablemente esté silenciada ante el poder que tenga este patriarca de la familia o por miedo, incluso el miedo que infunde ese tipo de poder. Pero me gusta el papel que juega en todo esto el servicio. Que de repente tiene un momento ahí de pequeña revolución, ¿no? De pues ahora tienen que enfrentarse a toda esta mierda, vamos a cogerles todas las llaves de los coches para que no se atrevan a huir de esta situación y tal. Es como tienen los oprimidos se unen. Efectivamente, me gusta mucho ese detalle de porque luego, bueno, tienen ahí su momento y luego la verdad es que se pierden. Sí que es cierto que tiene ahí como más hacia el final también algún momento de castigo que de por parte del cocinero y tal, pero sobre todo ese momento de las llaves que me parece un toque pues muy elocuente a todo lo que te está contando un poco toda ese discurso social que tiene la película. Y bueno, destacar sobre todo, aparte de esto, precisamente, ¿no? El hecho de que cómo está rodada con una cámara mini DV, es absolutamente una locura las cosas que hace con la cámara, porque las mete en situaciones súper cercanas a los personajes en muchos momentos, con unos ángulos otras veces muy locos. Mira, a veces se pasa, sí. cuando meten la cámara dentro del bote de pastillas de la hermana mayor, cuando está metiendo ahí la nota de la hermana muerta, es como, ¿qué coño es ese plano? ¿En serio? No, pero luego le permite mucho acercarse a esos momentos súper histéricos de discusiones. Claro. Y te meten en una inmersión total en ese ambiente y en esa atmósfera que está ahí, que se puede tocar prácticamente. Yo quería, un poco al hilo de lo que decíamos antes y cómo estábamos metiéndonos con lo del dogma y tal, quería comentar esto precisamente, porque a mí me tocan los cojones que alguien haga reglas para marcar cómo otra persona tiene que hacer su arte o cómo quiere comunicar lo que quiere comunicar y tal, con toda esa tontada de lo artificioso y cuando... En la ficción todo es artificio y precisamente lo bonito y lo estimulante y lo fascinante es ver cómo todos esos mecanismos artificiales se construyen para algo que tiene verdad y que tiene reflexión sobre el mundo y tal, que es el ejemplo que precisamente está en la celebración. Aunque, en fin, bueno, el caso es que en este caso... Estas convenciones estéticas y narrativas que se han marcado ellos mismos o que se fuerzan a cumplir apoya tantísimo, en este caso funciona también por eso, porque por la historia que se quiere contar y cómo condiciona al espectador en la forma en la que se está aproximando a ellas, lo que tú estás diciendo, que se acerca muchísimo a los personajes y su condición de el primo Kitar quiere ser director de cine, darle la cámara. Exacto. Y que gane la fiesta del cumple del abuelo. Es oro para la situación que plantea la celebración, porque le da tantísima verdad y tantísimo realismo dentro de que incluso me parece que hasta la fotografía está mal en muchas ocasiones, incluso a propósito, en plan, porque es que esto es el vídeo de la comunión del primo, bueno, en este caso el vídeo del cumple del abuelo, pero le apoya tantísimo a toda esa situación y todo ese discurso que tiene, el hecho de que la cámara esté ahí como si fuese un personaje, en este caso es como, eso es muy, como muy cliché, ¿no? Decirlo de que la cámara es un personaje más, pero es que aquí es completamente cierto. Sí, podría ser perfectamente lo que comentas, podría ser el vídeo doméstico apoyado por esa textura de imagen y como lo que dices de la fotografía. Y luego además, lo que sí es muy llamativo es cómo construye con el montaje muchas cosas que dices, claro, si me quieres hacer una cosa de pureza de imagen y de imágenes directas y que sea lo más realista posible, la unidad de acción y todo esto, ¿cómo me haces esto con el montaje? Que está muy bien, obviamente, porque tiene un sentido de la narrativa muy juguetón en muchos momentos, con lo que hace de transiciones de un plano a otro y de unos personajes a otros y de incluso pequeños montajes de cosas que están ocurriendo para que dé sensación de que está pasando el tiempo, aunque sean en lapsos muy, muy breves. Y creo que eso ayuda muchísimo en muchos momentos a la narración de la película, pero de una forma que es muy incoherente con esto que hemos comentado anteriormente, ¿no? Si quieres que sea todo súper puro, pues un plano secuencia de 90 minutos y ya está, hombre. Claro, no, es muy incoherente, porque hablan mucho, sobre todo, una de las reglas es el tema del tiempo. Y, o sea, que la película, según el decálogo, tiene que pasar aquí y ahora. Nada de flashbacks ni de cosas raras con el tiempo. Claro, y aquí hay un montaje en paralelo bien rico en algunos momentos, que además está jugando un poco con que no está ocurriendo exactamente en el mismo momento, y a ver, es trampa, quiero decir, no es por eso, es tan ridículo el tema, pero bueno, que está muy bien, pero que está muy bien usado el montaje. Está muy bien usado, claro, le favorece, realmente aquí favorece mucho la historia, incluso me gusta cómo ese estilo de cámara y ese estilo visual favorecen el humor negro de la película, porque yo la estás viendo y te genera mucha incomodidad y mucha vergüenza ajena de esta, bueno, y sobre todo ese humor que dices, madre mía, la que se está liando, y ves las caras de, pues eso, cuando de repente tienen a la abuela cantando y están pasando cosas por ahí y la gente está diciendo y no, abuela, siga cantando usted, no haga caso, que están aquí los niños diciendo que les violamos. Es como, y el abuelo haciendo comentarios sobre que tenía problemas con las mujeres o no sé qué en cierto, en determinado momento, que es como, madre mía, y lo que está dejando ver aquí. Bueno, a ver, es como ese momento, como lo que le mencionaba antes, cuando aparece el novio, vamos, que está ahí el novio de la hermana mayor y se ponen todos a cantar una canción hiperracista de porque el negro me vino y me limpió los zapatos, y está ahí el negro, el novio de la chica que es negro, en plan, ¿qué esto está pasando? O sea, flipando mucho, sí. Y además es muy curioso porque esto es un ejemplo de cómo, o sea, la mala leche que tiene Vinterberg con sus personajes. Para un lado y para el otro, o sea, tiene muchos momentos que son súper patéticos de personajes que están ocurriendo en este momento, sobre todo obviamente con los que caen peor, que es el cuñado Michael, que es como súper violento y súper antipático y maleducado y racista y lo tiene todo, y ese contraste todo el rato entre el intentar mantener las formas del padre y todo lo que hay a su alrededor. Y consigue momentos que son al mismo tiempo graciosos de una forma muy retorcida. O sea, el momento es en el que hay el cocinero encierra en la bodega a uno de los que se han deshecho de Christian ahí en el bosque y dice, no puede haber por aquí gente violenta como esta andando tranquilamente por el hotel. Es como, madre mía, qué mala leche tienen. O cuando sale huyendo él de la casa y se intenta meter por un callejón y no lo consigue, y va otro con un palo y le va a dar, y le dice el hermano, no te pases, cuidado. O sea, tiene momentos así que es muy, o sea, es muy típico de este sentido del humor súper retorcido que dentro de la película está y que llama mucho la atención, porque no olvidemos esto, ¿no? Que es discurso tras discurso, cada vez que vuelve a la mesa este hombre, es para soltar una más gorda. Totalmente, es que además es como, y tú ves como toda esa familia sigue volviendo a la mesa en esa especie de ritual absurdo, ¿no? De sentarse sí, pues a su cena y a sus brindis y a sus cosas, y a la canta la abuela, ya no sé qué. Y ahora vamos a hacer la conga. Y ahora vamos a hacer la conga y tal, y no hay nada que pueda decir esta gente y que no, que sueltan cada vez una más grande, y que ahora resulta que la hermana, pues eso, desvelan que el culpable es el padre y tal, y todos siguen ahí con sus rituales de chin, chin, chin, ahora vamos a brindar por yo que sé qué, por la prima Manoli. Es que es, y sobre todo, que una cosa que me encanta de Festen es que lo bien que maneja realmente, gracias a la cámara en parte, la olla a presión, que dices, madre mía, o sea, realmente piensas que en cualquier momento alguien va a acabar, no sé, tirado al barranco. Es cierto que uno acaba tirado en el bosque, pero parece que todo va a estallar y la resolución es tan. En cierto modo, es un poco, forma parte de este discurso de que al final las cosas realmente no es que no es que se vaya de rositas el padre, pero las consecuencias de todo lo que ha ocurrido son Mínimas, claro. mínimas. Realmente tienes, bueno, el cambio más grande lo tiene la mujer, ¿no? Que hace ahí durante toda la película de esposa acartonada, de poniendo cara de póker y aceptando todo lo que. Y defendiendo al marido, que además tiene un discurso ahí tremendo que hace a los tres hijos. Pero ella tiene el cambio ahí de bueno, pues cambiar de un poco de bando y de ese rechazo, pero realmente esa es la única cosa. La única consecuencia es que no le dejan quedarse a desayunar. Quiero decir que realmente después de que ha abusado sexualmente, el sistema, en este caso, bueno, pues como al final es una alegoría de muchas cosas, como el sistema, el castigo es mínimo con esta persona. Y después de toda esa olla a presión que has vivido, de repente la resolución es esta y te quedas como, te deja muy loco, la verdad. No, pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, la reacción tan directa que tiene Michael de darle una paliza al padre, prácticamente cuando entiende que es verdad todo lo que ha pasado. Que por cierto, es también muy significativo que la prueba, digamos, concluyente para que toda esta gente se crea esto es la carta de alguien que se ha suicidado. Alguien que está muerto, alguien que no está ahí con ellos, es del que se creen realmente las cosas y lo dan como una prueba porque está escrito por alguien por la que se ha suicidado y no por el que tienen delante, que les ha estado hablando durante toda la noche, que es bastante llamativo esto. Pero eso, ¿no? Que es como él enseguida la reacción directa ha estado protegiendo a su familia, a la familia, a la estructura familiar todo el rato sin aceptar nada de lo que estaba diciendo su hermano y en el momento en el que lo acepta, entonces ya reacciona hacia el lado opuesto. De forma violenta, igual o peor, que también es bastante expresivo el asunto. Y luego, claro, te van poniendo muchos pequeños conflictos que tienen todos los personajes de los pequeños conflictos personales que tienen los hermanos en relación con las expectativas que tiene la familia con ellos y cómo no las han cumplido ninguno realmente, ¿no? Uno que se ha estado en el colegio privado y no ha hecho nada después de estudiar y que su matrimonio es una cosa muy conflictiva en el A que ver, es una relación tóxica, ¿eh? muy conflictiva en el que están discutiendo a gritos y luego están follando con la misma violencia 5 minutos después. Es una cosa muy, muy loca y tirándose a gente ahí del servicio del hotel, etcétera. El otro que no ha podido tener una relación nunca porque pues tiene cosas pendientes que es incapaz de superar. Que sí me gusta mucho con ese detallito con la gran, por cierto, Trine Dirholm, la que hace de Pia, la chica esta que es así como muy simpatiquilla con él todo el rato, y que le hace ojitos una de las La invitadas, camarera. sí, la camarera, que me hace mucha gracia también el rollo de que intente ligar con ella una de las invitadas de forma tan obvia en la celebración del cumpleaños. Y luego la otra hermana con lo del rollo también, ¿no? De los jóvenes socialistas y que su hermano sea, su novio sea negro, estas cosas. O sea, que está muy bien llevado también este rollo de la diferencia generacional y cómo muchas cosas cambian de una generación a la siguiente, pero otras como que se intentan mantener ahí ocultas y bien tapadas para que no salga la mierda y salpique a todo lo que tienen entre ellos, que al final es lo que pasa, ¿no? Que por mucho que quieran, ellos dependen de ese hotel que es la gran propiedad familiar en la que, de la que van a ser responsables cuando el padre ya no puede hacerse cargo de ello. Entonces, hay mucho, mucho rollo social y sobre la falta de responsabilidad de toda esta gente con lo que está ocurriendo a ellos mismos y a los demás, que también es de. Pues nada, pues muy actual, muy Sí, actual. obviamente es actual porque son temas súper universales los que hay aquí. Y por cierto, creo que ya lo comenté en su día cuando comenté esta película por aquí, cuando la vi hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Pero que me hace gracia esto, bueno, me hace gracia, que es una cosa muy recurrente el tema del problema de racismo que hay en Dinamarca, ¿eh? Y la relación que hay también, obviamente, con Alemania, nazis, en su momento y sus cosas pendientes. como se podían ver también en esa zona, en todo el tema de Girl with the Dragon Tattoo, que también tenía mucha tela que cortar respecto a eso. Y es algo muy recurrente también en el cine de estos países que están todavía recuperándose de esos pecados del pasado. Y aquí está también muy bien representado. Me gustan muchísimo los actores, por cierto, pero todos, ¿eh? O sea, es curioso. Son una... Bueno, a mí el Michael, bueno, Porque es muy exagerado, lo el entiendo. hermano bruto está así, para mí está un poco sacado de quicio y a veces al principio cuesta un poco ajustarse, sobre todo hay una secuencia que me hace muchísima gracia porque te deja tan descolocada. Hay un personaje que es el espectador, que es el gerente del hotel al que de repente coge la hermana mayor y dice: "Acompáñame al cuarto donde se mató mi hermana. Y métete en la bañera porque seguro que ha A dejado veces creo alguna que veo una pista". presencia, que por cierto me hace mucha gracia cómo juega con las Sí. expectativas del espectador creyendo que va a ser una historia de fantasmas o algo así en ese momento. Y toda esa secuencia en la que está completamente descolocado el gerente y tú eres completamente él, te sientes muy identificado en plan, pero está loca, y al final acaba apareciendo la nota cuando tú te piensas que es todo una tontería, pero es como, bueno, pues un poco es esa cosa de jugar contigo de a ver qué dice esta loca. Y al final resulta que bueno, que lo que te está contando es verdad, un poco qué es lo que está pasando con el otro hermano. Pero es una secuencia, es como, además pasa al principio de la película y no sabes muy bien todavía qué esperar y tal, es muy efectiva. Sí, bueno, y luego también su discurso cuando está leyendo la carta, la misma actriz, Paprika Steen, como se pronuncie, me parece tan desgarrador ese momento. Todo ha llevado a ese momento tan concreto, ese momento de no, tiene que dar este discurso, no sé qué, y de repente coge ahí la carta que la tiene escondida y la suelta ya en plan, mira, me da igual, ya no puedo aguantar más, lo suelto aquí, lo digo y que pase lo que pase, y bueno, toda la película es ese momento, o sea, es a lo que ha llevado todo lo demás y lo que han estado construyendo con todos esos discursos que actúan ahí como eje de la acción. Y es eso, a mí me sorprende mucho que una película así sea capaz de tener estos recursos tan a nivel dramático, que luego esa sensación de inmersión que consigue, o sea, creo que está bien en todo, en todos esos aspectos y claro. Como tú bien dices, ¿no? La historia está muy perfectamente conectada con la forma y con esas directrices que ellos mismos se habían impuesto para realizar la película, a pesar de que los puedan traicionar en algún momento. Pero digamos que como planteamiento inicial, hay un cierto tipo de historias que obviamente se benefician de este tipo de recursos. Y en este caso, el hecho de aprovechar, sobre todo, yo creo, la parte de la cámara mini DV, que es una cosa súper compacta, súper pequeña y que permite que también que los actores no vean la cámara prácticamente, porque no tiene nada que ver con una cámara de cine, y eso también ayuda mucho a que haya una relajación respecto al director y cómo están mirando a su trabajo los actores. Entonces, se junta todo en esta peli y muy bien juntado. Pasamos ya, vamos a dejar la celebración y vamos a la sección de Mejor Imposible a hablar de los mejores, bueno, nuestros fa blockbusters favoritos. Los mejores, son los Las mejores y ya mej está, porque lo decimos de los últimos nosotros. 10 años, es decir, 2007. Y antes de hablar de esto, supongo que habrá que establecer cuáles son los parámetros para que las películas sean consideradas blockbuster. Hubo una evolución del concepto. Al principio se consideraban blockbuster un poco a posteriori, que es un poco lo que tendría más sentido, ¿no? De las películas que más recaudación hacían y que más gente atraía a las salas, pues al final acababan siendo los blockbuster. Pero esto cambió y dio un giro un poco de forma consecuente en el que, claro, pues El fin en sí mismo. las productoras buscaban precisamente ir a esa audiencia y conseguir esas recaudaciones masivas, y entonces pues se gastaban más dinero intentando pues crear productos que atrayesen a esa cantidad de personas. Entonces pues al final el concepto ha acabado en una cosa de presupuesto, que en este caso es generalmente más de 100 millones de dólares de presupuesto. porque... Ya, pero si no, no entraría en ninguna película de Paramount. Es mucho dinero. Y yo estuve mirando porque encontré una maravillosa página en la que podías ir viendo todos los presupuestos ordenados por pasta. Y estuve mirando y pensaba que la primera película de más de 100 millones de dólares fue Mentiras Arriesgadas, que es del 94, pero no. Mirando ahí bien después, en una segunda batida, descubrí que había sido Terminator 2 en 1991 y lo he podido confirmar por ahí gracias a Google. Pero vamos, que estaban ahí en esos años, que en La jungla de cristal 2, Desafío total, que costó 65, Jurassic Park, que es del 93, costó 65 también, la maravillosísima Máximo Riesgo, que es del 93, costó 70, estaban ahí y de repente hicieron, bueno, con Terminator 2 dieron el salto y luego como que todas estas bajaron otra vez a los presupuestos de antes, y a partir de Mentiras Arriesgadas ya la cosa Batman Forever, que es el 95, a partir de ahí la cosa ya no fue para arriba. Y entonces, pues nada, nos encontramos primero, bueno, en mi caso, es en mi lista. Es que las vamos a pasar ya a hablar de nuestras 10 elegidas, que tenemos muchas en común, claro, las hemos ido ordenando por fecha de estreno. Y yo he hecho muchas trampas porque he decidido no poner algunas para meter otras, ya que las tenía Ramón, como hago siempre. Y la primera que tengo yo puesta es El ultimátum de Bourne. Una peli muy dogma también. Una peli sí, es dogma 100%, 200%. Para mí, en la cumbre de la carrera como director de acción maravilloso de Paul Greengrass, que mira que me gusta mucho y me gustan muchas de sus películas. Me encanta United 93, me gustó Capitán Phillips, en fin. Pero es que el ultimátum de Bourne, que es la última de la saga de Bourne, tiene unas secuencias de acción, unos set pieces de estos que te dejan con el culo torcido, y unas persecuciones maravillosas. Además, bueno, pues esa final, la cumbre también de este desenlace de esta saga, que bueno, que además venía de la película anterior, que tenía el síndrome de película de en medio, la pobre, que está bien, pero tiene ese síndrome, y está claro, aquí ya se cierra todo y también tiene como ventaja argumentalmente, así que se unen todos estos factores, y a mí es una trilogía en general que me gusta mucho de cuando hablo de películas de acción y de blockbusters, pero es que El ultimátum de Bourne me flipísima. Bueno. Me flipérrima. No, estoy muy de acuerdo. Es un ejemplo de cómo se debería hacer las películas de acción de verdad, en plan espectáculo, y que tengan algo más que simplemente espectáculo o intento de espectáculo. Como espectáculo también es El Caballero Oscuro. Perdona, no es espectáculo, es maravilla. Bueno, de Christopher Nolan, que a mí la trilogía en general me gusta mucho, las tres películas, lo digo y lo mantengo, pero sí que El Caballero Oscuro tiene un plus por la historia, por ese Joker maravilloso, por esa estructura que tiene un poco de peli encebollada con capas, en la que Batman parece que está a rebufo del Joker durante toda la película, y luego vemos que ajá, no era lo que parecía, y que tiene por detrás, pues eso, un trasfondo mitológico y un sentido que le da a su propio Batman Nolan, que cabrea mucho a los fans del cómic, pero que a mí me gusta mucho el cómo lleva el personaje a la realidad de estas películas, que están tan asentadas en elementos reconocibles y más alejadas del circo de Schumacher y o de las películas de Burton, que eran más interpretaciones en su universo. A mí el Batman de Nolan me gusta muchísimo, y esta película me parece lo más en general, así como concepto, como película que mezcla tantos géneros y también, además. Yo voy a decir una cosa sin despeinarme. Para mí, de todas las películas que vamos a hablar hoy, que me gustan casi todas, incluso las que tenemos, o sea, que tenemos todas en común menos una, que ya me encarga de restregártelo, pero fácilmente El Caballero Oscuro es mi top 1, es indiscutible, porque, pues, bueno, por todos los que has comentado, pero sobre todo es que ya a nivel de guión me parece una absoluta maravilla de cómo va construyendo, como tú lo has hecho muy bien con lo de la, con la cebolla, cómo va, cómo es una tensión que empieza arriba y acaba arribísima, es una cosa que no para nunca y está tan bien escrita, pero por eso es que ya no solo me parece el mejor blockbuster de los últimos 10 años, es que me parece una de las mejores películas de los últimos 10 años directamente, no me tiembla la mano ni la madre boca. Mía, Adri, que nos van a venir los haters de Nolan ahora a por nosotros. Ya ves tú. Bueno, y porque al final me he controlado, porque mi preselección estaba en Interstellar e Inception. Al final las he dejado fuera, pero vamos. Que la siguiente que tengo yo en la lista, bueno, que la siguiente por año ya hemos dicho, es Harry Potter y las de Reliquias de la Muerte parte 1, que sé que me van a odiar muchos, pero me encantó esta película, probablemente mi favorita de la saga de Harry Potter junto con la tercera, pero es que me parece una rareza dentro de toda la saga de Harry Potter, ya me lo pareció en el libro, esa primera parte, pero es que es esa pequeña historia contenida de madurez íntima que se marca la película y que se atreven a hacer, me parece maravilloso, tiene la mejor banda sonora, en fin, luego Harry Potter es muy vistosa visualmente, claro, tiene muy buena producción, pero es que además esta en concreto, al no tener tantos fuegos de artificio, todavía te llega más toda esa atmósfera, en fin, todas las, ya hicimos un especial de N horas de Harry Potter, no me voy a extender mucho, pero para mí también es una gran, dentro de estas, de herencias, de esta cosa de que hay de tantas sagas y de tantas adaptaciones y tal, sin duda es una a destacar. Sí, ya hablamos en su momento mucho de estas películas y totalmente de acuerdo con lo que comentas. También yo por mi parte destaco mucho el remake, reboot del timeline nuevo de Star Trek 2009 de J.J. Abrams. Una grandísima película de aventuras, muy divertida y con ese virtuosismo espectacular espacial en todos los sentidos de J.J. Abrams detrás de las cámaras, que sigue siendo para mí pues la favorita de las películas de Star Trek completamente, una de las películas así de ciencia ficción, de aventuras y de pura diversión que más me han gustado en los últimos tiempos. Y que muy poca gente es capaz de llegar, o sea, Spielberg y cuatro más, así hablemos en serio. Y esto, que una pena que luego su trabajo haya sido estropeado por otros mancos y mediocres. Billón J.J. Billón. Abrams. Pero yo estoy muy contento con las dos películas que hizo J.J. Abrams de Star Trek y creo que bueno, ha sentado las bases para algo, para una nueva serie de películas que podían ser muy interesantes si llevaban las riendas detrás gente con posibles posibilidades artísticas. Yo diferentes. No lo veo tan positivamente como tú, porque precisamente si algo me demostró Billón es que por mucho que esté ya, detrás, es el problema es que tienes que saber dirigir como JJ. Y mira que a mí Into Darkness me parece inferior, pero es que estoy totalmente contigo con Star Trek, la de 2009, porque es que es pues bueno, buen cine de acción, buen cine de ciencia ficción, además que tiene ritmazo, personajes carismáticos y bien construidos, que construyan tan bien a unos personajes en una película con tanta mitología, con tanta acción, con tanta rollo de que te tiene, de tanto universo tal, me parece un logro. Y en fin, a mí me la vi como además muy a posteriori cuando se estrenó la segunda y me sorprendió porque yo además he sido siempre muy ajena al mundo de Star Trek, así que totalmente de acuerdo contigo, pero que no sirva de precedente. Otra que tengo yo en la lista, he sufrido tanto, Ramón, porque... ¡Tramposa! Claro, tenía que meter alguna animación, porque obviamente las de, por ejemplo, en este caso tenía en mi prelista muchas de Pixar, son todas blockbuster, porque todas tienen presupuestos muy locos, y estaba ahí, no puedo decidirme entre Toy Story 3 e Inside Out, porque Toy Story 3... Me parece una película que es redonda, que te habla tantísimo de, además eso, todo ese factor, ese discurso sobre la madurez, la presencia que tiene el discurso de la muerte y de la mortalidad en una película para niños, al final que un poco que va, que ha sido creciendo tú a la vez que crecía Andy y a la vez que se evolucionaban un poco los conflictos que se contaban en Toy Story 3. Me parece tan maravilloso que una tercera parte de una saga de animación para, familiar tenga todos esos, todo ese contenido y toda esa relevancia y esa trascendencia que, en fin, me parece es de las pocas que pueden presumir de esto. Y por otro lado, claro, Inside Out a nivel de guión me parece tan top en general. Realmente es, para mí es uno de los guiones más increíbles de los últimos años, porque me parecía muy difícil de hacer algo así para niños y cómo lo cuenta. Entonces que no puedo, probablemente el corazón me llevaría hacia Toy Story 3 porque yo misma he crecido con las películas de Toy Story, pero Pixar siempre ha mantenido la calidad en estos últimos años, que es al final la moraleja que tiene este puesto mío del top. ¿Lo he llevado bien o no lo he llevado bien? Bien, bien, te has salvado. Vale. Así que voy a intentar yo salvar mi posición como único fan de Zack Snyder en este podcast y probablemente del mundo que quede hoy en día, porque he puesto Watchmen del 2009, la película de Zack Snyder, entre mis favoritas de blockbusters. Con todos los problemas que tuvo de producción, por cierto, de derechos y de mierdas que pasó en su momento, con tanto rollo, con tanta moda que está ahora las ucronías, esta película ya hacía ucronías antes de que estuviera de moda en televisión con el rollo de los superhéroes, y me encanta todo el tema este decadente de un mundo, de los personajes que tiene, todo el diseño de producción, todo el tema del discurso que tiene detrás con el pitufo azul de infinitos penes. No, en serio, y me gusta mucho. Es una aproximación muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver al cine de superhéroes, que es cierto que es una interpretación pues muy a lo suyo del material original, pero oye, ¿qué quieres? Es eso, una adaptación, amigos, superadlo. Y claro, a Adri no le gusta nada, pero tío, todo lo contrario. A mí me fascina el montaje largo del director de 3 horas, este de Zack Snyder, que he visto muchas veces. Que bueno, desde el primer momento, con esos títulos de crédito iniciales que te cuenta toda la historia anterior de los superhéroes originales y todo esto, me tiene enganchadísimo hasta el final. Esto es así, lo siento, me parece maravillosa. Y es una película muy plumbea, que es un adjetivo que utilizarían en Watchmen porque así son así de petardos. No puedo con Watchmen, me aburrió muchísimo, me parece, o sea, tiene un arranque potente y tiene personajes que me gustan, pero me parece que no funciona su estructura y que tendrían que haberla adaptado, porque entiendo que la han querido ser muy fieles a la novela gráfica, el TVO. Bueno, los fans ahora del TVO. Pero no funciona en película, a mi parecer, me aburrió mortalmente. ¿Qué más cosas? Bueno, Crowd Atlas, estamos ya en 2012. Es una peli independiente, que conste. Es una peli independiente. No es coña, es la peli independiente más cara de la historia, pero es una peli independiente. Es una película difícil y no es una película redonda. Porque. No, está en panorámico, o sea. Joder. Mira, yo así no puedo trabajar, ¿eh? Pero a mí el Cloud Atlas me flipa por varios motivos, principalmente por cómo es capaz de hilar todas las historias de forma muy equilibrada, cómo utiliza, cómo avanzan argumentalmente cada una de ellas para complementarse y para condicionar la forma que tú tienes de enfrentarte a lo que está pasando en cada una de ellas. Es una película con 6 historias, con 6 géneros que se entremezclan perfectamente. Es muy difícil, tiene la dificultad de que no implica tanto emocionalmente por la complejidad que tiene la historia y porque, bueno, pues al final te sientes más... Yo no diría tanto que no implica, como que necesitas más esfuerzo de lo habitual. Mucho, ¿no?, esfuerzo. Para no, llegar hay a esa explicación. No, pero hay historias que están contadas desde una distancia que es muy difícil, y creo que es algo, que es algo que está hecho a propósito, porque la historia en el super mega futuro de Tom Hanks, en la que el protagonista es Tom Hanks, no tiene ahí, o sea, tiene muy poco, tienes una historia padre-hijo tal, pero la historia de que es en el futuro, o sea, que es como en la Corea futurista tal, Neo Seúl, es una historia mucho más fácil de conectar con la protagonista, luego es muy difícil conectar con la de los 70, que es una más un thriller así policíaco, que la protagonista es esta Halle Berry, gracias, en fin, que creo que hay niveles en los que te implicas más emocionalmente que otros, entonces cuando llegan a esas historias como que te vienes muy arriba, entonces en ese sentido no es, para mí no es redonda, y sobre todo el gran pero que tengo yo es el maquillaje, que es un poco circo y que creo que va muy en contra de precisamente de esta conexión emocional, pero me parece un logro de montaje, de guión, de pues eso, de todo cómo están manejados todos los tonos, en fin, una maravilla muy incomprendida y muy olvidada que a mí me encanta. Y una que la volví locura. A ver hace poco cuando acabé de ver Sense8 y me volví a gustar tantísimo, igual que la primera vez cuando la vi en el cine o más. Sí, sí, sí. Es una locura que ya digo que solamente podrían hacer las Wachowski. Sí. Totalmente. Muy, muy de acuerdo con todo lo que dices, la verdad. Es, a mí en su momento también me fascinó, todo lo que cuentas a nivel narrativo, visual, simbólico, cómo entrecruza todo para poder crear una obra completa de un material que originalmente podría ser considerado inadaptable en cuanto a su esencia, pero aquí está la esencia, pero en formato cinematográfico. Y algún día hablaremos, claro, entendido qué significa eso. Pero bueno, que sí, que me parece una grandísima película y que además, tocando tantos géneros diferentes, es capaz de llevar todo a buen puerto. Es un chiste con la película que he hecho. Porque hay un barco en la película, entonces llega. Bueno, da igual. Y otra película que a mí me gusta mucho, que entra en la categoría de blockbuster, pero de forma muy tangencial y en cuanto a blockbuster de calificado R, es The Girl with the Dragon Tattoo, la película Tattoo, sí, de Fincher, que no tuvo los beneficios necesarios para poder garantizar que el productor pudiera hacer las siguientes entregas con el mismo reparto de director y guionista. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que la nueva se la han dado a un don nadie. A un don nadie que va a poner el nuevo reparto. Pero a mí esta me pareció alucinante. Todo el tema atmosférico, no solo por la banda sonora, que también era otra cosa para dar de comer aparte, sino por precisamente, ¿no?, con la dirección de Fincher, cómo te metía en ese mundo aparte de lo oscuro de Suecia y sus entresijos, y daba una lección de cine a los que hicieron las películas adaptando las novelas suecas, que era como, madre mía, qué televisivo todo, esto es cine de verdad. Cine negro, adaptado del noir, pero cine negro con la personalidad del propio Fincher, que lo lleva ahí con ese rollo de multifacético de la sociedad y de cosas personales y de llevar el rollo conspiranoico de los personajes y la lucha contra el poder y un periodista siendo bueno y estas cosas. Y el personaje fascinante de Rooney Mara, que me parece increíble, vamos, es una cosa tremenda, de estos personajes femeninos llamativos que marcan ahí tendencia. Me encanta la película y, vamos, me sigue pareciendo increíble que algo así se pudiera hacer en Hollywood, con, que ya digo, pensado para un público adulto, que evidentemente fracasó. Fracasó, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo, suscribo todo. Además, a mí he de reconocer que a mí me gustaron más o menos los telefilms que hicieron los daneses. Yo es que solo vi la primera y dije, ¿qué es esto? Adiós, no veo más. Sí, es que tiene, estéticamente parece algo súper noventero y antiguo, pero bueno, es que realmente la historia de base es tan potente que probablemente tiene ahí tener eso de base ayuda mucho. A mí me gustaron mucho los tres libros, pero en fin, que estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, la versión de Fincher, y me dio mucha pena la verdad que no cuajase y que no se pudiese continuar, que por cierto lo han hablado de que le iban a volver a adaptar. Claro, cuando hagan este reboot, si funciona, van a volver a adaptar las anteriores novelas, es que no, incluyendo esta, claro. En fin, ¿qué más cosas tengo yo por aquí? Pues tengo... ¿Qué tengo en mi bolso? Skyfall. Adele y yo estamos ahí, ahí. Pero, en fin, yo vaya por delante que no soy... además que no lo digo, parece que lo voy a decir con orgullo, pero no es así, ¿eh? Que no soy nada fan de las películas de Bond. Y mira que supuestamente son buenas películas de acción y tal, pero a mí el regusto... Bueno, no, ¿eh? Bueno, no, hombre, hay de todo, claro, porque luego está Cuánto Sol Hace y está Casino Royale. Bueno, empezando porque Daniel Craig me parece uno de los peores actores que me han querido meter en los blockbusters y sobre todo aquí con Bond, que me parece uno de los peores actores del universo. Pero bueno, qué dura eres. Es que solo sabe poner morritos, no tiene, es como, incluso en Skyfall está como morritos, pero tristes, morritos, pero cabreados, morritos, en fin. El caso es que no me gustan mucho las películas de Bond porque generalmente, pues bueno, tienes como esa cosa, un poquillo de regustillo así rancio del tipo con su martini que seduce a tías y villanos muy caricaturizados. No, no he conectado nunca con las películas de Bond, algunas así sueltas que me han gustado. Y claro, cuando llegué a Skyfall, que fui a verla únicamente porque la dirigía Sam Mendes, me sorprendí muchísimo de encontrarme con algo tan interesante. Yo creo que habiendo visto pocas y sin, como he dicho, habré conectado mucho con la saga Bond. Creo que la clave está en el villano. Y aquí, claro, está Javier Bardem, hace un villano que está muy en esa línea entre que sea caricaturizado y que realmente te creas que es una amenaza real. Y creo que lo hace muy bien y que es algo que eleva muchísimo la película, aparte de toda este arte que tiene Sam Mendes en la dirección y para crear esa atmósfera, para crear esos planos. Y me acuerdo, todavía la tengo en la cabeza la imagen de esa secuencia de acción en el edificio, en el piso de arriba, con la pantalla de la... Sí, con la pantalla que están saliendo las medusas, y que además tengo, como escucho mucho la banda sonora porque me encanta, tengo ahí el tema de Jellyfish metido en la cabeza, en fin, que visualmente además es una película con impacto y tiene momentos ahí emocionales para la saga muy interesantes, un poco que recogen lo antiguo y le dan la vuelta, y como es una, como te dan a entender que es una casi una modernización o una nueva etapa, que abre una nueva etapa para la saga. Pero luego no, luego era mentira. Pero luego, bueno. Yo es que no he visto la siguiente ya, pero... Pues la siguiente básicamente es volver a lo mismo. Joder. De las películas locas de Roger Moore, de muy acción loca y estrafalaria y muchos guiños a toda la era Bond de la historia de la humanidad. Que a mí me gustó, pero es bastante inferior a Skyfall. Bastante inferior. Muy de acuerdo, Skyfall, pues ya lo dije yo en su día, dije, Skyfall va a ser buena, porque está Roger Dickens y está Sam Mendes. Antes de verlo, tú ya dijiste, a mí me gustó primero. Claro, yo decía, yo ya lo dije aquí en esta peli, ya la he visto. Y bueno, me gustó muchísimo. Con Casino Royale ya habían empezado este rollo de volver a construir el personaje prácticamente desde cero, sin que exista a nivel de símbolos y de icono, y hacer algo realmente nuevo de verdad, que la fastidiaron con Casino Royale, digo, con Cuando No Solas, pero con Skyfall volvieron a hacer algo que a mí me gusta, me llama la atención, por eso que comentas, de intentar, pues, cuestionar al personaje, te intenta buscar las dobleces a cosas que normalmente están ya establecidas en la saga Bond, te intenta traer a la actualidad y lo modernizan un poco, quiero decir, pero aparte de eso es que está tan bien dirigida y aprovecha también la foto de Roger Dickens y, quiero decir, la banda sonora, todo el tema de la relación con M a nivel dramático es tan interesante explorar esto en una película de Bond, porque es realmente explorarse a sí mismo al final de todo. Y el villano, que es un villano que al principio, en apariencia, cumple mucho los clichés de los villanos de Bond de ser un poco circo, pero es un circo serio, es un circo, es el circo del sol, ¿vale? No es el circo de los tigres de ¿cómo se llamaba el tío de los tigres, este español que nunca me acuerdo, del de Bárbara Rey? Da igual, pues eso, no es ese, es un circo en serio. Y la peli es un poco el caballero oscuro de Batman, ¿no? Pues aplicado a James Bond, y me parece increíble. Y dentro de estas películas, que me parecen muy buenas y Ángel sorprendentemente Cristo. buenas, eso, Ángel Que Cristo, es que estaba ahí como gracias. Dios. El ciclo de Ángel Cristo, efectivamente, no, pues es el ciclo del sol en este caso. Pues dentro de esta vorágine de superhéroes, que hay un poco de todo y hay películas para todos los gustos, dentro de Marvel, Capitán América es para mí lo más interesante que hay a nivel de personaje individual. Y lo que han hecho con sus películas me parece modélico en todos los aspectos, a nivel de franquicia, a nivel de universo y a nivel de personaje. Capitán América Soldado de Invierno, grandísima película que utiliza a los superhéroes como excusa para hacer un thriller de espionaje político. Es muy grande. Y muy bien, además, con ese enfrentamiento a su opuesto, con su amigo Bucky por ahí, como el Soldado de Invierno. Y toda esa locura también de tecnología que se utiliza como excusa para hablar también de comentario sobre el presente de la vigilancia masiva. Me sigue pareciendo de lo mejor que se ha hecho de películas de superhéroes, me sigue pareciendo de las mejores películas en general comerciales que se han hecho en los últimos tiempos y es una gran película. O sea, no tengo mucho más que decir, me encanta, Estoy me muy de encanta. acuerdo contigo, ¿eh? Me encanta que la hayas metido porque no me cabía o no sabía, bueno, la había metido en lugar de Bourne, pero a mí creo que estaría entre Winter Soldier y Civil War, pero creo que son dos películas tan distintas dentro del universo Marvel que al final me quedo también con Winter Soldier por lo que tú comentas, porque al final es un gran thriller de espías que además recuerdo que está estupendamente dirigido, todavía me acuerdo de aquella persecución que tiene con Nick Furia, pero vamos, que para mí ya lo comenté aquí, yo creo cuando hicimos el top, creo que lo hemos hecho el top de Marvel, pero bueno, que siempre son curiosamente las del Capitán América las que más me gustan y no me esperaba yo que una segunda película de un personaje como este me fuese a gustar tanto como Winter Soldier. Y además, la banda sonora es lo mastísimo. Yo la recomiendo muchísimo porque es muy loca, muy potente, muy desatada y electrónica, pum pum. Ruido del bueno, ¿qué No, pasa? no, es ruido del bueno, porque no se puede decir otra cosa, pero tal. Y ahora, si me vais a permitir, voy a saturar un poco el micro, porque No. llegamos a 2013 a Gravity. Película que, como dijo un amigo mío, es el material del que están hechos los sueños. Porque para mí fue un orgasmo cinematográfico total. Gravity me parece que, o sea, cómo utiliza la adrenalina y la tensión para como vehículo para toda esa simbología que tiene y toda esa emoción. O sea, ese equilibrio entre espectáculo y emoción es tan increíble, es inmersión. Además, me acuerdo, bueno, cuando la vi la primera vez que la pusieron en San Sebastián, acabó que sus 90 minutos y me acuerdo comentarlo en plan, es que casi se me olvidaba de respirar de la tensión que tiene y de la inmersión y de Eso en era el fin. asma, Adri. Y también, pues tengo, ¿eh? Pero luego la volví a ver en el cine una segunda vez y me gustó y todavía más. Pues bueno, ya te paras un poco más a admirar toda la perfección técnica que tiene la película. En fin, a mí es una experiencia. Todo rodado en exteriores reales, ¿eh? Sí. Y en el espacio, como decía aquel que creía que estaba rodado en el espacio. Sí, no, a mí me gustó mucho. La primera vez no tanto, y creo que lo comenté por aquí, pero sí fue cuando la volví a ver, cuando me convenció de verdad. Y sí, estoy muy de acuerdo. Además, es una película bastante minimalista de planteamiento, aunque técnicamente sea tan compleja de hacer. Y es muy sorprendente que llegue a hacerse una película como esa hoy en día, en la que es un personaje solo sobreviviendo y ya está. No tiene más. Yo, por otro lado. Otra de estas películas, blockbusters, fracasos que tengo que reivindicar, estoy obligado por contrato, es Edge of Tomorrow de Dodge and Lyman. Estas películas de Tom Cruise corriendo, en este caso con Emily Blunt, con este planteamiento basado en una novela, era una novela de estas ilustradas ligeras japonesas, que tenía dos cosas muy interesantes. Primero, que utilizaba muy bien el recurso del bucle temporal en una película de ciencia ficción de grandes efectos especiales, que no es lo habitual, porque suele quedarse en algo secundario y desaprovechar precisamente las mismas premisas de las que parte. En este caso, la aprovechaba de una manera fabulosa, ya no solo por la historia, sino por la relación entre los personajes y las connotaciones que tenían entre ellos dos. Y como recurso cómico incluso, bueno, multitud de cosas daba pie a esto, en este subgénero de la ciencia ficción de los bucles temporales. Y luego eso, toda la acción del campo de batalla estaba increíblemente bien rodada. Este rollo de ser una película bélica cuando está en el campo de batalla, y tomarse muy en serio, pero luego al mismo tiempo tener mucho humor y ser capaz de reírse con el protagonista casi desde el principio. Y toda la, bueno, y como producción tiene un diseño muy espectacular. Vamos, una de las pelis de estas de ciencia ficción que más incomprendidas de los últimos tiempos, probablemente. ¿Verdad? Es tristísimo que tengamos que ver cómo se hacen Transformers. Y mira que yo defiendo la primera, que me parecen divertida y vamos, entretenida, pero una tras otra y que recaudan billones de los americanos de dólares y tal. Y ver como algo como Edge of Tomorrow, que tiene, que es una cosa, un planteamiento más original y que utiliza bien la premisa, como tú dices, que además tiene todo ese factor de humor que funciona. Tienes además el plus de ver una estrella como Tom Cruise haciendo un personaje que realmente no le ves normalmente, de hacer un poco de, entre muchas comillas, el tontín de la película, porque al final la diosa del cotarro es ella hasta muy el final de la historia. En fin, que tiene todos estos elementos y es súper entretenida, está bien dirigida la acción. Es como a mí también, vamos, la tenía puesta yo ahora en mi lista igualmente. Y es una pena que cosas como esta pasen. Bueno, yo de hecho la pasé completamente por alto hasta que, pues no sé si fuiste alguien sería que me la recomendaría y dije, venga, pues voy a hacer caso a Ramón por una vez en mi vida y fue gratificante, pero que ha pasado muy desapercibida y es una pena que cuando hacen blockbusters buenos y originales y diferentes se queden perdidos por ahí. Como por ejemplo, que al final se me ha quedado fuera de la lista, pero seguro que estás de acuerdo conmigo, con Oblivion, que era otra cosa que no era nada perfecta, pero que No, funcionaba muy bien como ciencia ficción. la pongo al mismo nivel, pero como planteamiento me parece algo que realmente, a pesar de que es muy deudora de muchas cosas y que es, y tampoco lo oculta, es una peli que se sale bastante de todas estas pelis con mucho ruido y muy aparatosas, y que intenta buscarle este lado humano a los personajes de Tom Cruise y a los personajes de los blockbusters en general, y a darte una mitología interesante pero sin abrumarte con ella, y tenía recursos así literarios muy, muy potentes en la película. O sea, quiero decir, sí, Oblivion es una de esas pelis también que se ha quedado muy atrás, con el Joseph Kosinski, que al final iba a hacer series de televisión y no sé qué, y al final no ha hecho nada, ni Tron Legacy, ni Tron Legacy 2, ni nada. Pero bueno, que está ahí, que está otra peli que también yo me gusta mucho reivindicar, a pesar de que no sea No es top una 10, no. grandísima película, no. Pero creo que sí que vale la pena reivindicarla, porque por ese camino es por donde a mí me interesan las pelis de este estilo. Claro. Bueno, ¿y qué más tengo yo por aquí? Bueno. Una película de hostias de monstruos gigantes, Que claro que se sí, que sepa, oyes. claro, que se para la máquina, la cuñada que hay en mí. No, de verdad, Pacific Rim. Es que no la puedo dejar fuera. De hecho, cuando propuse el tema a Ramón, es la que estaba pensando. O sea, no estaba pensando en El Caballero Oscuro, no estaba pensando en Gravity, no, estaba pensando en Pacific Rim. Porque Porque cuando. saliste de Kong y dijiste, ¿por qué Claro. no podía ser Kong como Pacific Claro, porque yo Rim? voy a ver Kong y para que veáis que yo no pido que sean grandes guiones tal como El Caballero Oscuro o que tengan más inquietudes artísticas como Gravity y tal o lo que sea, no me hace falta. A mí el puro espectáculo me vale. Y claro, como voy a ver Kong y todo el mundo habla tan bien, me espero algo así, en plan, pues ala, voy a disfrutar de bichos gigantes peleándose. Pero no era el caso, como sí que es el caso de Pacific Rim, que además la vi hace poco cuando estrené mi home cinema y es que temblaba el sofá, que daba gusto. Porque es que es todo lo que puedo esperar de robots gigantes peleándose, bueno, manejados por humanos, peleándose con los primos lejanos de Godzilla y ya está. Y muy además deudora del anime, que me encanta y es una historia que tiene o sea, es una película que tiene una historia pues completamente que es una herramienta, no tiene nada, es todo como muy, no me sale la palabra, pero bueno, que al final está todo al servicio del espectáculo y me flipa Pacific Rim, me Y flipa la verdad. sale Idris Elba diciendo que hay que parar el apocalipsis. ¿Qué pasa? Ya Eso va. ¡Ay, está. Idris Elba! ¡Que han sacado el póster de la Torre Oscura! ¡Que me dejes de trolear por La Torre Twitter! Oscura, top 10 de 2017. Ya ¡Que me veréis, dejes que me amigos. emocione! ¿Qué como tienes tú más? Fue top de la vida y del universo y todo demás. O sí. La película de la abuela de George Miller, Mad Max Fury Road, de la que ya hablamos mucho en su día cuando la vimos. Sí. Qué maravilla, qué cosa. Ha salido el montaje este con el color en blanco y negro, este que no he visto, no he tenido ganas, porque originalmente, recordemos, la idea de George Miller era que fuera muda y en blanco y negro. Este hombre le patina la mandarina. Pero bueno, digamos que lo que se estrenó. Lo que se estrenó en cines es una barbaridad de película que demuestra que este hombre no se ha perdido por el camino, ni mucho menos, y que todo lo que se veía en las películas originales de Mad Max estaba ahí multiplicado por mil gracias a las nuevas tecnologías y a la capacidad de un presupuesto enorme a su disposición que sabe aprovecharlo. Cada dólar que cae ahí en el desierto del Gobi, o donde estuviese rodada la película, y con Charlize Theron ahí, o sea, es que, ¿qué se puede decir más? De Imperator Furiosa. Es que ya está. O sea, Imperator Furiosa. Sí, a ver, yo también es la que tengo ahí como última top total. No es ningún secreto que es una de las que más he vibradísimo en los últimos años. De hecho, yo creo que estaba en mi top en general de aquel año, en el top con Inside Out, si no recuerdo mal, pero es que lo tiene todo, porque la acción es impresionante y sobre todo, ya lo hablamos aquí en su día, como George Miller, porque hicimos el especial de Mad Max y precisamente tenía frescas las anteriores, y cómo había modernizado ese estilo que tiene él de verdad enseñar la acción, que es algo que no estamos acostumbrados. Digamos que al final estamos, lo que más vemos es el estilo tipo Marvel de corta, que no se vea mucho, que si no, eso cuesta mucho dinero, y además que no se pueden ver los puñetazos porque tenemos que ser PG-13, y en Mad Max es que se ve todo y ya son coreografías casi de la puesta en escena, y es una maravilla disfrutar de una película de ciencia ficción, de una película de acción así, y yo lo dije en su día y que en fin, bueno, yo me acuerdo todavía de que me dio Stendhal total, me puse a llorar en una escena, ¿vale? Pero literal, y mis amigos, ¿pero qué te pasa? Y yo, es que es tan guay. Estaba muy emocionada, en fin, Mad Max es también es top de la vida. Y vuelve por aquí Tom Cruise, porque Tom Cruise, ya lo hemos dicho aquí, es el héroe de acción definitivo que ha sobrevivido a los 90. Y si sobrevives a los 90, sobrevives a cualquier cosa. Ha sabido reinventarse, ha sabido evolucionar, ha sabido aprovechar sus dotes para las películas de acción y de hacer él sus propias escenas de riesgo. Y en la última que hizo de Misión Imposible, Rogue Nation, de Christopher McQuarrie, pues no solo mezcló todo lo que había estado, cómo ha evolucionado la saga a una cosa más de humor y demás de espectáculo y no tanto de thriller como era la primera y tal, con una historia muy interesante que precisamente también cuestionaba un poco todo el tema de la propia Misión Imposible en sí, si existe o no existe el sentido para personajes como el Tom Cruise. Y vamos, que sí tiene sentido. Y sobre todo si la acompaña ahí Rebecca Ferguson, que fue otro personaje de estos alucinantes que te regala el cine de vez en cuando. Y que en ese toma y daca que tiene la película, pues qué más se puede pedir. Lo mismo que digo de Dutch Lyman en Edge of Tomorrow, que también era guionista Christopher McQuarrie ahí. Y que de aquí era de Jack Richard, también la dirigió Christopher McQuarrie, y es un tipo que sabe dirigir muy bien la acción, y que quizá es un punto más fuerte probablemente sea el guión, pero que sabe dirigir muy bien la acción y que ha evolucionado en ese aspecto, con una película que tiene una estructura maravillosa y que tiene un juego ahí de lealtades súper bien hecha y que es divertida y que se ríe también de sí mismo Tom Cruise, y ya está. Es que es Misión Imposible es una de estas sagas que ha sabido adaptarse al paso del tiempo, a diferencia de James Bond, que siempre termina por regresar a los malos hábitos de las épocas pasadas. Sin embargo, con la producción ahí de Bad Robot y Tom Cruise, ha llevado al personaje y a la franquicia a un punto en el que parece imposible que la caguen. Y Rogue Nation era un ejemplo de hacer una peli súper interesante en todos los aspectos, como película de acción y como peli actual, de como blockbuster, teniendo el personaje de Rebecca Ferguson, y además como peli de espías y de acción y de hostias como panes y de... ¡Ay! ¡Qué buena es! Sí, yo también, bueno, aprovecho para reivindicar Protocolo Fantasma, porque también es muy buena película de acción. Creo que Rogue Nation es más interesante a nivel argumental, pero vamos, que precisamente yo cuando estrenaron la última, vamos, la de Rogue Nation, pensaba que o sea, estaba como muy dudosa, a pesar de que la tercera y la cuarta me parecen buenas películas de acción. Pero bueno, al final es lo que tú dices, que han sabido adaptarse y renovarse y modernizarse y no caer ahí en una cosa simplemente formulaica de hacer siempre lo mismo, que oye, que dan hasta ganas de ver Misión Imposible 6 ya, que parece mentira que podamos decir algo de una sexta parte de una saga de acción. Y que repite Christopher McQuarrie y el equipo que han estado creando durante tantas entregas ya, que eso le va a dar, yo creo, un punto adicional, el tener un equipo creado delante y detrás de las cámaras. En fin, yo creo que vamos a cerrar con la encuesta, si te parece. La encuesta está fantasma. Porque que hemos creado. Creamos una encuesta en Twitter así con nocturnidad y alevosía. Y hemos hecho el mismo día que grabamos, en plan, lo hacemos, venga, vale, tenemos 200 votos, miento, 201. Y ha sido una lucha sin cuartel entre El Caballero Oscuro y Mad Max Fury Road, porque hemos dado cuatro opciones, estas dos, y Skyfall y Edge of Tomorrow, que eran las cuatro que teníamos un poco en común, Ramón y yo, en la lista, o sea, más en común. Y Skyfall ha tenido un 4%, Edge of Tomorrow ha tenido un 1, lo cual demuestra nuestra teoría de que nadie la ha visto, nadie se acuerda, nadie tal. Luego hemos tenido algunos replies, o que hemos puesto un enlace para ver las películas que entraban dentro, ¿no? Las que eran de presupuesto de más de 100 millones, y alguien ha dicho Los Vengadores o Pacific Rim, pero vamos, básicamente ha ganado Mad Max Fury Road con un 51% de los votos, ganando al final al Caballero Oscuro, que se ha quedado con 44%, lo cual creo que es síntoma de que Mad Max está más reciente. Y que han pasado páginas. Han pasado páginas. Claro, han pasado páginas. Es lo que pasa con El Caballero Oscuro. No se acuerdan de lo buena que es, pero bueno, que es que me da igual, que las dos me parecen muy buenas opciones para que estén ahí en el top. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta Peli Ya La He Visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Y pero bueno, esto es lo que ha dicho el mundo. El pueblo. El pueblo, efectivamente. Y nosotros ya hemos hablado también suficiente por este episodio, yo creo, y vamos a ir despidiendo el episodio 127 según Adri, 124 según yo mismo. Yo he sido Ramón Rey. Y yo Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.